podcast de Comiqueando. A un nuevo podcast de Comiqueando, podcast número 120, La Niña Bonita. Oiga, ¿quién es usted? ¿Dónde está la papa? Se fue de viaje, se fue de gira. No, hoy no podía venir, ni Andrés, ni Diego, ni nadie capacitado, se nota. Ah, entonces por eso quedamos nosotros. Entonces claro. Nos quedamos nosotros. Claro. Ahora entendí todo. Algo así como la brigada discapacitada, ¿viste? La brigada, algo así. Ni brigada A, brigada B. Discapunch sí. de cada Comiqueando. Claro. La brigada Z somos. Zeta, claro. Somos la brigada Z. Total. Cuando todo falla, nos llaman a nosotros. La brigada Z. Claro. Así es. Así que... estamos acá para hacer una nueva entrega de este podcast. Mal que les pese, nosotros seguimos con esta loca idea de un podcast cada 4 semanas, lo cual hizo que este mes haya 2. Claro. Igual medio fraudulento, ¿no? O sea, el 2, el, hubo fraude. El segundo va a subir el 30, digo, casi. Pero bueno, pero sí, técnicamente cuenta, como 2 en el mismo mes. Y si la salida dentro del mismo mes, son 2 en el mismo mes. Son 2 en el mismo mes, por eso, bueno, nada, me parece que para las débiles mentes de la gente que hace este podcast era demasiado, entonces nos llamaron a nosotros. Llame a la brigada Z. Claro, ninguno estuvo en el anterior junto a Juan Sasturay, nos dijeron que olíamos demasiado mal para estar al lado de él, así que nada. Con razón ya nadie me llama. ¿Viste? No, así que nada, nos juntamos hoy a hacer esta nueva entrega del podcast. Estamos acá en nuestra nueva casa en Mixtape Radio, ¿no? Exactamente. En el espacio Punto de Fuga, acá en el coqueto barrio de Villa Crespo. Muy bien. ¿Viste? Por eso nos vinimos peinados, todo. ¿Viste? Hoy sí. Perfumados. Sí, sí, sí. Todo. Con los calzoncillos de salir y todo. Claro, no esos agujereados feos que uno usa. Me puse los finos. Claro. Y son los que no tienen agujero, ¿no? Tampoco. O sea, cosiste, claro. Claro, que están como cosidas. Las medias también. Las medias también eran. Sí, y sí. Bueno. No, todo no se puede. Nadie me avisó. No, te trajiste el Capitán América. Todo no se puede, no. Ni la de Spider-Man también. Tampoco. ¿Qué va? Tampoco. Claro, vos tenés la de Ricardo Ford. Obvio. Claro, por supuesto. Sí, sí, se las robó después que se murió. Fue, viste, y se las sacó. Y vos tenés la de Giger, ¿no? Sí, obvio. Siempre así. Sí. Bueno, vamos a presentar a la gente que hoy me acompaña, que igual ya estuvieron hablando acá, ¿no? Pero tengo a mi diestra al señor Daniel Acosta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Así es. Y a mi siniestra, a alguien igual de siniestro casi. Sí, casi. Al doctor Leonardo Rubio, ¿cómo le va? Bueno, tanto tiempo. ¿Tu doctorado tiempo? ¿En qué es? Sí, en boludeces. Claro. En muchas boludeces. Un doctorado muy importante. En boludeces, claro. Yo estudié mucho y por eso sé tantas pelotudeces. Está muy bien. Tanto tiempo, ¿no? Porque me parece que nos cruzamos muy seguido. Muy seguido. Esta semana creo que nos vimos casi todos los días. Más los podcasts y programas. Sí. Más de lo que recomienda. Sí, sí. La salud. La salud. Totalmente. Más de lo que recomienda para no parecer una pareja homosexual. No, eso ya hace rato que la gente piensa eso. Así que la gente viene diciendo. Sí, ya no nos preocupamos por ese tipo de habladurías. Las dejamos fluir como otras cosas. No, claro que oscurece. No, por supuesto. Bueno, nada, mi nombre es Federico Velasco. Bienvenido. Vamos a saludar también a Gonzalo Ruiz, que está ahí operando para que todo esto se escuche dignamente y sanamente y en familia. Exactamente. ¿Y qué ibas a decir, Dani? ¿Estabas por decir algo y te interrumpí? No. ¿Qué podcast es ya? 120. ¡Wow! Mete. Ya vamos a inventar algún curro el año que viene para, no sé, el 125. 50. No, al 50 no llegamos el año que viene. Es verdad. Hay claro. 12 por año. Y no da un número redondo tampoco. Este año pudimos chorear con los 25 años de Comiqueando, el año que viene tampoco, festejar los 26 no tiene mucho sentido. No. Pero alguna chantada seguro se nos va a ocurrir, con algo vamos a robar, no sé, los 125 podcasts, alguna boludez así. Cualquier cosa es buena. Cualquier ¿no? cosa es excusa sí, fantástica para seguir robando. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, nada, ¿qué nos compete hoy? ¿Qué nos trajo acá reunido? ¿Con qué? ¿Viste? Compete, ¿viste? Ah. El enemigo de Mickey. La golosina. Pete, sí, pata de negro, palo, Pete claro. el negro. La golosina exacto. Pete también. Vos estás hablando de una famosa golosina. Hay una famosa golosina también, el claro, Pete. Esa, vos eras muy fanático. Como usted. Como usted la comprábamos juntos. Al mayorista. Sí, vamos al mayorista, mayorista, claro. Exactamente. Tal cual, exactamente. Bueno. Pero bueno, ¿y de qué locura vamos a hablar hoy? Tenemos tantas cosas, pero ahora para empezar vamos a hablar de un famoso cómic basado en un famoso personaje que no tiene nada que ver con los cómics, ¿no? Algo así sí. sería una buena forma de y yo no sé si lo definiría personaje, como una persona. Incluso. Es verdad. Sí, tiene que ver. Bueno, claro, pasa que es una persona a la que se lo comió el personaje. Yo creo que sí. nadie recuerda. Es que en verdad nadie sabe cómo era. Todo el mundo conoce la imagen que da a través de... Es como... La imagen pública. Es como una especie... Salvando las distancias, pero... para mí es como una especie de Francella. Viste que cuando vos Qué ves... Qué comparación. Viste, pero cuando vos ves algo con Francella, vos decís... es Francella. Y vos te imaginás que Francella es así. Igual ahora ya cambió claro, y hace el personaje de actor Francella serie, no es la yo. Persona Francella. Claro, Bueno, con este personaje, con queda... esta persona pasaba algo similar. Obvio, además pasate. Nadie se acuerda los nombres de los personajes. No, es verdad. Digo, si alguien le pregunta... Vamos a ver la última de... Charles Bronson, ahí está, ¿no? Ahí está, bueno. Es la persona en cuestión. Y... Que visualmente sí, es igual. Lo que... usted está hablando del cómic, ¿no? Claro. Sí, estamos hablando del cómic The Killer, que es un cómic chileno, que nos acabamos de enterar que hay una campaña... Para editarlo en Estados Unidos. Para reeditarlo. Bueno, sí, para editarlo por primera vez en Estados Unidos. O sea, va a salir por primera vez en Estados Unidos. Por desgracia, esto es un cómic chileno, ¿no? Que estas cosas raras que pasan, que, no da, sé si raras. Que da la vuelta. No, pero digo, que da la vuelta y uno se entera recién ahora. Que existe algo así, sí, obvio. Y no tiene toda la difusión que debería, así que nosotros estamos acá un poco para echar un poco de luz sobre este Yo tema. Yo vi luz Decía, y entré. ¿No? Bueno, para empezar. No, vos viste luz y te entraron. También. Contemos un poco de qué la va. Estábamos diciendo que era un cómic norteamericano, porque si no, nos divagamos y nos desorganizamos. La cosa, sí, en verdad hay que analizar un poco el contexto en el que surge. Esto surge en los 70s. Que en cuando, Chile. Claro, en Chile, pero cuando también en Latinoamérica empieza a pegar muy fuerte Bronson en claro. las películas. Claro. Estamos hablando de 1974, ¿no es así? Sí, sí. Muy bien. Y la cuestión es que este señor, el creador de este cómic llamado Killer, como ya dijimos, ¿no? Se llama... Sí, sí. No confundir con Killing ni no, con no, esos no, claro, cómics no. italianos que también Exacto. se editaban en esa época acá. Claro. No, pero no tiene nada que ver. Este el autor es Germán Gabler. Gabler, sí. Gabler, exacto. Germán Gabler, que es un historietista chileno que hacía... adaptaciones de las novelas de Bond a historieta para claro. la editorial Zig Zag. Claro, tipo claro. estaba haciendo eso, un día se hinchó las pelotas. Basta de Bond. Basta de Bond, dijo, sí. y se fue a hacer sus propias historietas. Ojo, algo pasó también en el medio, con el tema de la cuestión de la dictadura en Chile. Claro, una bajada de línea importante, claro. no fue simplemente que se hinchó. O sea, se dice... Que hubo una cuestión de una bajada, viste, de que Bond no iba más. Exacto. Bueno. Bien, eso se rumorea. Que Bond no iba para más, entonces había que reinventarse. Y él agarra y con esas ideas que tiene, se va y crea a Killer, su propio personaje, pero claro, no le podía poner la cara de, ¿en ese de momento? John Connery claro. porque nada, ya había hecho James Bond. Claro. Entonces básicamente lo que hace es le pone la cara de Charles Bronson. Muy y popular hace, en la época, claro. Agarra claro. un personaje, un actor popular de la época y empieza a inventar aventuras. Claro, de... y aparte, a ver, si recordamos Death Wish, o sea, como acá se llamó El Vengador Anónimo. El Vengador Anónimo. El Vengador Anónimo. Después tuvo otro nombre, Yo Soy la Justicia, pero bueno, eso es... En España creo que se llama. Claro, sí. Es del 74 la película también. También, sí. por eso era la época, claro, era es de la pico, misma época, claro. es el pico popularidad. De Bronson. Exacto. Bueno, entonces él agarra y le pone la cara de Bronson y básicamente hace un cómic. Básicamente es James Bond, pero con la cara con de Bronson. Con la cara de Bronson. Porque es un agente británico. Exactamente. Que es claro, eso. Pero no es lo mismo. Carteles de narcotráfico. Ah, Jack Killer, en ese momento. Claro. Jack Killer. Que no es lo mismo que la historia del Vengador Anónimo, ¿no? Nada no, que ver. No, claro. Vengador no. Anónimo es un tipo americano, que es el arquitecto, que le matan a la hija y a. Bueno, a la hija no, pero bueno, a la esposa. A la esposa, después a la hija, sí. Bueno, se termina suicidándolo, pero bueno. Y bueno, y él sale a vengarse. Claro. A vengarse, pero no justamente de esos tipos que porque nunca los agarraron. Claro, no, en la novela original nunca los agarra y en la película tampoco. Entonces tampoco. Él se va... Se como... va a vengar de todos, de los maleantes no, en eso. General. Como que se da cuenta que la sociedad es demasiado... Está hay parásitos en la sociedad y él es el que tiene que acabar. O sea, claro. Responde... Hasta cierto punto es un personaje más grande que sí mismo. Sí. ¿Cómo Bobby Checopar? No, comparación no, durísima. No. Pero es lo Chocobar. Más. Chocobar. Es lo más. No, no peor. No, pero Bobby Checopar, lamentablemente. Son mis Bobby, ídolos. Pero es una. Bobby Checopar es lo más cercano que tenemos al Vengador Anónimo. Es triste, pero es así. No, la cuestión es que también responde a una época, lo que pasaba en Nueva York. ¿En la qué? En la serie de TV de Bobby Checopar. Sí, Contra Fuego. Para Vicente. Oh, qué bueno. Qué lindo, responde qué lo que decía la que. Justicia por mano propia, qué bien hermoso, que está. Responde a lo que decía yo que. Qué bien que queda. En Europa es la última moda. Sí, cuando no están esquiando, me dijo Lilita, claro. Que están matando delincuentes y tomando la justicia por su mano. Lo que yo decía que en Estados Unidos. Y todos esos van a volver ahora a votar en octubre, ya van a ver. Claro. Vuelven de esquiar. No es que gana Biondini. Están esquiando o matando gente. Y vuelven y votan. Quedémonos tranquilos. Pero no votan a Biondini esa gente. Debería. No, pero ya quedó afuera Biondini. No vinieron a votar en agosto y se quedó afuera, pobre Biondini. Ahora en octubre van a tener que votar claro, a alguien más. Ya qué triste noticia que me das. ¿Viste? No les queda más que elegir el malo más a mano. Claro, el malo light. Claro. Nada, bueno, volviendo a lo que decía de sí, Charles Bronson, en todo tiene que ver con todo. ¿O no? Obvio, por supuesto. Que decía que en esa época en Nueva York, había un. Nueva York era una ciudad totalmente descontrolada. Desenfrenada, descontrolada. Mucho crimen, o sea, bueno, hay películas que reflejan un poco eso. Claro, porque es antes de que venga. Giuliani. Giuliani, exacto. Que es el que hace, Robert Giuliani. Que hace, claro. Es el que hace la lavada de cara. El alcalde de Nueva York, digamos, que le hace una lavada de cara y la transforma en la limpia, ciudad bueno, que conocemos. Claro, limpia día, ¿no? Broadway, empiezan a poner hasta tiendas de Disney. Todo bueno, cambia el cine porno por tiendas Disney. No sé si fue. Acá es al revés. Sí. Sí, acá sí. Te sacan un cine y te ponen una iglesia. Sí, claro, no. Sí, y además va al revés de Disney, que los niños que empiezan en Disney terminan en el cine porno, ¿viste? Que esas claro. Cosas siempre pasan. Tío. Va contra mano de hace todo, un tipo ¿tú? De jugadas que, bueno, y además había que hacer un lavado de cara en varios sentidos, ¿viste? Porque la ciudad tenía una deuda fiscal tremenda. O sea, era una especie de eso, de era ciudad gótica. De Hill Valley, sí. Versión claro, Tannen. Claro, ahí está, es una buena alegoría. Si yo decía ciudad gótica, sí, también, una ciudad gótica. Sí, claro, totalmente. Pero bueno, le hace una lavada de cara y bueno, y ¿cómo se llamaba el nombre del arquitecto? Kersey, ahí está. Vivía en esa Nueva York, súper complicada, y bueno, le pasa este evento que era algo muy cotidiano, ¿no? Que se vivía hasta esa lavada de cara, ¿no? Claro, bueno, hasta cierto punto la novela, cuando salió la original, reflejaba un poco la problemática que había en la ciudad. De la alza de crímenes. Claro, obvio. Y de que es eso, no podías pasar por Central Park sin que te... ¿Qué? Violaran. Claro, claro. Y después hubo un suceso de un... Ustedes pasaron por Central Park, sí. Sí, pero buscando y no pasó nada. No pasó nada. Buscamos, pero no pasó. Desnudo hasta fue. Sí. Sí, a Macaulay Culkin no le pasó nada, solo encontró una vieja con pájaro. Ni eso. Ni una vieja con pájaro. Es que hacía un frío bárbaro encima. Nada. No, pero no pasó nada. De noche fuimos incluso, anduvimos por Central Park. Sí, sí, ah, bueno. O sea, estábamos buscando... Ustedes querían ya tipo salir en los diarios. Sí, claro, claro. No, Fede iba customizado de no estaba tan en bolas, iba customizado con el gorro. Con el gorro iba a los Charles Bronson. Claro. Sí, me faltaba el tobillo. Me faltaba el mostacho. Claro, iba customizado, pero bueno, no pasó. No pasó cosplayado. No pasó a mayores. No, lo que iba a mencionar. La novela es una sola, ¿no? No hay cinco novelas. No. No sé si hubo una segunda o un intento de segunda, pero claro. En sí, todo lo que se basa lo que fue Vengador Anónimo es la única la primera novela por lo menos o la única novela y eso pegó muchísimo, ¿no? Sí, por eso, porque justo reflejaba una problemática que estaba muy en auge en esa época, así que la novela se hizo bestseller. Y después hay un suceso que ocurre, eso es transcurrido el tiempo, en 1984, donde hay un vengador anónimo real y en el subte se baja 4. Claro. Y eso como que reavivó un poco el tema del vengador, claro, anónimo, y ahí es una vuelta de... O sea, volvieron a hacer... O sea, obvio que los medios hicieron la comparación entre la novela y la película. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando vuelve, ¿no? Y ahí es cuando vuelve. Sale la 2. Claro. No, esto es mucho después, ¿eh? Ah, ¿después? Claro, es del 84. Ahora y la película fue 8 años después de la primera. Ahora les digo las fechas exactas. Lo que estaría bueno mencionar... Es 84. Claro. 83. ¿No es seguro en la misma época? Ya ahora me fijo exactamente los datos. No, lo que estaría bueno mencionar es un poco que... Esto es Radio Verdad, señores. Acá buscamos la data en vivo. Ahora volvemos con Bronson y todo esto. Pero estaría bueno hablar un poco del autor, el autor chileno. Que hizo... Sí, bueno, era la época. De hecho, en Latinoamérica pegó mucho Charles Bronson, Vengador Anónimo y todo eso. Y bueno, en Chile, para esa época, me acuerdo yo, por lo menos lo poco que sé, que recuerdo, es que había bastante proliferación de cómics under o de cómics clásicos, que hay algunos son muy conocidos fuera de Chile y de hecho en toda Latinoamérica, como lo es Condorito. Claro. Pero otros, qué sé yo, hasta donde yo sé, no son muy conocidos, que por ejemplo, Barrabases, que era un equipo de fútbol, era muy supercampeones, pero ya tiene 30 años de historia. No es muy conocido fuera de Chile. Claro. Bueno, con este... Germán Gabler, ¿no? Bueno, nació en 1942 en Santiago de Chile, obviamente, ¿no? Y como decíamos, laburó principalmente durante los 60 y los 70 para las revistas de la editorial Zig Zag, uh-huh, haciendo cosas como Rocket, Sueños Maravillosos y Mundos Fabulosos. Wow. Antes de hacerse cargo de la de Bond, propiamente dicha. Después de esto, se iría a hacer Killer, de lo que estamos hablando. Vamos a hablar más en un ratito. Sí, sí. Y después se va a trabajar a Fleetway, a la editorial inglesa, ¿viste? Que donde laburó, claro, también Solano López y demás, haciendo, claro, historietas, sí, sí, de guerra. Y esa onda... Y después de eso, nada, cuelga los lápices, digamos, y se dedica... Se retira. Se retira de la historieta, digamos, claro, y se vuelca más a la televisión y a la radio. Algo interesante para mencionar... Donde trabaja actualmente. Claro, algo interesante para mencionar es que en el 71 comienza la dirección de la revista MASH, inspirada en MAD. O sea, en la revista MAD, o sea que era una revista, mirá, de humor paródico, que guionizó y dibujó prácticamente todos los números, con una libertad creativa absoluta, así que duró 5 números, pero está bueno mencionarlo porque pasa... Claro, sí, sí. Nah, esa es la época, eso es con su propia editorial, porque, claro, cuando él deja de hacer Bond para Zig Zag, pone su propia editorial, claro, que y es... Saca Killer y saca Mash. Exactamente, de Killer salen solo 9 números. 9 números nada más, con una aventura en cada número. O... Sí, con una aventura en cada número, son solamente 9. Y hay un décimo que no llega a salir y que es el que reeditaron en 2017. En realidad no reeditaron, porque editaron por primera vez. Claro, quedó inédito. Había quedado, claro, inédito y había, creo que, 16 páginas dibujadas, un par en boceto y del resto estaba el guión. Claro. Entonces el tipo se puso, las terminó, o sea... Dibujó las páginas que faltaban, entintó lo que tenía en lápiz. Que faltaban, terminó las páginas que no estaban, le hicieron una portada de autores nuevos y salió el famoso Killer inédito, publicado por Acción Comics, la editorial chilena que por ahí muchos recuerden porque son los que editaron el libro que salió hace relativamente poco también de La Fortaleza Móvil, claro, y El Mundo Subterráneo. De Quique, Alcatena, y también salió el de Conan. Claro, el de Conan. También con material de Alcatena el año pasado. Bueno, así y el fueron año, ellos. Fueron ellos que el año pasado, además, en noviembre, o sea, un poco después de los libros de Quique, porque los libros de Quique salieron un cacho antes, también. Salieron por mitad de año. Reeditaron el primer tomo de Killer, que trae los 2 primeros números. Son 68 páginas, claro, que es como un TPBcito. La un idea prestige. Es un prestige. 68 páginas y trae los 2 primeros capítulos, con lo cual suponemos que cada capítulo de Killer tiene 30 y pico de páginas. Claro. Cada número de Killer tenía 30 y pico de páginas. Volvemos a aclarar que viene... el personaje visualmente es como Charles Bronson. Pero visualmente no, es Charles Bronson. Pero no es que vos estás leyendo una de Vengador Anónimo. No, no, no, está leyendo James Bond. Hay que aclararlo. Claro, por la cara siempre... de Charles Bronson. Che, yo quiero la de, el cómic de como el Vengador Anónimo, pero no, esto es otra cosa. Bueno, la porque de hecho es eso, es muy Bond, es un espía, es británico, al contrario de Charles Bronson, que es norteamericano. Ahora, pero es eso, es una especie de Bond, pero con la cara de Charles Bronson. La idea de, obviamente, la idea con la de... cara del prototipo de hombre duro, claro, de esa época. Exacto. Bueno, la idea, obviamente, de la editorial Acción es publicar los 5 tomos, que es lo que está ofreciendo. Y completar todo Killer. Y completar todo Killer, digamos, ¿no? Que, como bien decían, desde 1974 nunca fue reeditado. Era una revista que, si bien es muy popular en Chile y le fue bastante bien... Claro, no claro. Tenía tiradas que fueran una claro. locura, y hoy conseguir esos números es muy difícil. Es muy difícil. Ellos encararon un laburo de restauración. Aparte, muy grande. Eran porque, a color los números. Exacto, eran a color y esto está publicado en blanco y negro. O sea que tuvieron que restaurar todos los lápices y las tintas. Restaurarlo, exacto, escanearlo, las revistas, los porque colores, además estaba. Las tramas, claro, para poder restaurarlo. Además, en muchos de estos casos, viste, no. El autor no tenía todos los originales guardados ni nada. O sea que se hace de las revistas viejas y se escanean. Claro, todo un proceso complejo de restauración. Se retocan, hay todo un proceso de restauración bastante complejo de la mano de la gente. Pero qué bueno que se pueda recuperar material como está este. Buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo. Es un poco lo que ellos están ¿Y esto están se puede tratando conseguir? De hacer. Y mirá, sí, a ver. En la Crack Bagún, sí. A ver, yo creo que se puede conseguir desde el momento de que acá hay distribuidores que, por ejemplo, los traen cómics de Quique, el claro. de Conan, se consiguen, sí, se consiguen. Si vos si lo son buscás, de la misma editorial y se consiguen. Si vos lo buscás, se consiguen. O sea que si yo calculo que si alguien va y le pide al distribuidor que trae estos libros, che, ¿me conseguís también de la ¿me traes el de Charles Acción, Bronson? El de Charles Bronson, yo calculo que es cuestión de que se lo pida al editor allá en Chile, que el editor lo mande para acá, como le debe mandar libros de la Fortaleza y de claro. coso, y que esté. Queremos claro. creer el que... El de Carlitos Bronson. Que se puede conseguir. Y bueno, y lo otro, que era un poco lo que originó todo esto, era lo que yo decía, que es que el editorial Pulp va a editarlo en inglés. Por primera vez. Por primera vez. Hicieron una campaña, ¿no? Hicieron un crowdfunding. Que para no, editar Killer. Para editar Killer no le fue muy bien. Juntaron creo que el 4% de la plata. O sea, no o se sea rían. Peor que nosotros. No se rían, no se rían. Podrían tener hijos así. Sí, que fue la guita que pusimos nosotros. Claro, claro, por supuesto. Nosotros tres pusimos $10 y juntaron exacto. $30. No, bueno, claro. Pero igual lo van a sacar. Está la preventa, ahora lo que hay es una preventa. Vamos, aguante. Aparentemente le banco, van a la gente banco fuerte, a la gente que puso los cosos le van a dar como una edición especial a la gente que bancó en el crowdfunding que ya había fallido, pagado. Claro. Exacto. Bueno, pero esto cuando cierra, ¿podemos ayudar a esa campaña? No, la campaña ya terminó. No, no, no. No. La ahora campaña lo que está, falló. No, falló ahora lo que está es la preventa. Ah, la bueno, preventa. Bueno, entonces podemos ayudar a la preventa. Y comprarlo, claro, vale. $7 el tomo 1. Y por 30 podés comprar los 5. Ah. O sea, te ofrecen ya por $30 los 5. Que en teoría serían como los chilenos que traen de a dos números. Claro, y son los 10. Tendrías todo Killer. Todo Killer. O sea, todo Killer, digo. Todo Killer, exacto. Tendrías los 9 números viejos y el inédito, que es el que publicaron en 2017 en Chile. Claro, que completás los 10 números era, de Killer exacto, en los 5 en los 5 volúmenes. Así que bueno, invitamos a sumarse a pedirle. ¿Qué editorial es? Es la editorial Pulp. Es editorial Pulp, es una editorial norteamericana. Porque, igual, obviamente, acá les recomiendo que no, obviamente, compren la edición de Acción. Acción Cómic, ¿no? Sí, claro. ¿Está el dato? Está en castellano y qué sé yo. No, y, por y supuesto. Debería, como decíamos hace un ratito nomás, debería conseguirse. Relativamente bueno, fácil. Voy a retomar algo que hicimos una galleta, hicimos un paréntesis. Dale. Vuelvo con lo del suceso de este Vengador Anónimo real. Dale, real dale, que dale. Esto ocurrió. Mirá qué dato que tengo. Tenía 36 pirulos, Bernhard Goetz, ingeniero. Mirá. El personaje de Bronson era arquitecto, así que... Casi. Ingeniero. ¿A quién nos hace acordar? Había sufrido... No, por favor. Había sufrido un robo en el 81 y bueno, sufrió un ataque en el subte y de unos adolescentes negros, complicado esto, que se dirigían a robar máquinas de videojuegos. Bueno, Lo apuraron con un parece que tenían destornillador. El vagón estaba ocupado con otros 20 pasajeros. Los adolescentes se aproximaron a este godo y le pidieron $5. El tipo se hizo el dolobu, como que no les prestó atención. $5 para la birra. Claro, dame la guita, le dice uno. Entonces el godo se paró, extrajo de su campera un revólver Smith calibre 38, y le disparó a los miembros de la pandilla. Así como se cuenta la crónica, ¿no? En 1981. Ya había sufrido un choreo en el 81. Ah, y por eso iba calzado. Exactamente. Está bien, es muy lógico. Una persona a la que le roban y es una persona de bien, argentina y peronista. Y como uno, claro. Como Babiche Copar. Debe ir calzada por la vida, listo, a ponerle dos cuetazos a cualquier negro. Que le pida $5. Escuche, que hay más, hay más. Entonces, bueno, a uno que se llama Darrell Cabe estaba en el piso sangrando y le dijo, parece que vos no estás tan mal, acá tenés otro. ¡Pah! Le metió otro tiro. ¡Qué joder! Y bueno, Decime que por lo menos lo metieron en cana este tipo. Quedó. El que estaba en el piso terminó. Pero pará, que quedó paralítico el chabón. Eso es lo que quería. Al que le puso el segundo tiro quedó paralítico. Sí, sí. Sí, obviamente lo agarraron y lo metieron en cana. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa cuando suelen suceder este tipo de cosas? Los medios y la gente lo apoyaron. Entonces, ¿apoyar qué? Ay, Dios. Y bueno, este tipo de situaciones pasa. Bueno, pero esa es la sociedad norteamericana. Sí, ¿te parece? La sociedad norteamericana. ¿Sí? No, pero la sociedad norteamericana es más arraigado, eso es peor. Bueno, entonces retomando, esto fue en el 84. Es un lugar donde en la constitución dice que vos podés andar calzado y todo. Exactamente. Una constitución de hace más de 200 años, de cuando llegaron a matar a los indios y por eso todo el mundo andaba calzado y ellos se defienden en eso. Y andás por encarcelado. Eso cada tres meses entra un loco a una escuela, a un hospital o lo que sea y baja 20 monos. No, aparte, andá a sacarle. Y es un héroe, eso es lo más triste. Cuando quiere, lo bajan o se baja. Siempre la misma historia. Y cuando siempre quiere sacar leyes en contra de todo eso, es imposible por todo el mercado de las armas que tiene Estados Unidos. Bueno, te puedes ir a comprar ametralladoras al supermercado. Sí, señor. Sí. Eso es más a Walmart. Sí. Eso es increíble. Y no lo pueden sacar, porque lo que querían hacer era como mínimo, por lo menos, que vos no puedas ir a comprarte una ametralladora. O sea, que algo. Pero lo gracioso es esto. Para las armas de mano, a vos te tienen que hacer un análisis y te tardan como 2 a 3 semanas en darte un arma de mano. Sí, señor. Las escopetas y rifles te los puedes llevar al momento. Es increíble. Porque el arma de mano es más fácil de ocultar, por eso tienen que hacer un examen psicológico. Y te la terminan dando igual. Pero claro, las otras armas, como es para cazar y esas cosas, llegan y te las dan. Vos acá querés sacar un arma y tenés que firmar papeles, te tienen que hacer estudios psicológicos. Lo lógico, bueno, en Estados Unidos. Tenés que estar registrado. Bueno, este suceso ocurrió en el 84 y Dead Wish 3, que es una de nuestras favoritas, tenemos que decirlo. Nosotros somos muy fanáticos de Las Vengadores Anónimo y de Charles Bronson. Salió en el A3 salió en el 85, o sea que ahí hubo un... Ahí metieron un poco. Exactamente, es precisamente esa escena en la que Charroson se compra un auto nuevo, lo estaciona a propósito en el vecindario. Cuando lo están desarmando al auto, se acerca y directamente les pone un tiro a cada uno y se vuelve a comer. Porque era el auto de él. Claro, sí, exacto. Sí, se vuelve a comer sin ningún reporte. O sea, a ver, en la película 3 ya el personaje se había transformado en una misma parodia de sí mismo. Sí, obvio. Sí, obvio. O sea, las series, que encima todas son todas del mismo director, de Michael Winner. Las tres primeras. Claro. Las 4 y las 5. La primera es bastante basada en la novela, bastante fiel a la novela, al espíritu de la novela también, no es literal, pero... Sí, bueno, y es medio un éxito. La segunda también, claro. La segunda no es medio, es un exitazo. Es un exitazo. La primera sí. Sí. La segunda sí. ¿Cuánto pasó? ¿8 años? 8 años. 8 años en la primera. La segunda tuvo bastantes críticas. Y ya era canon. Claro, la segunda ya es la primera de Vengador Anónimo de canon. Y tuvo bastantes críticas porque había violaciones. Claro. Se va medio al carajo y ese ya es Winner. El Winner ya se empieza a desbocar. Claro, directamente el de la novela no tenía nada que ver con el guión, con la historia, con nada. Pero sigue siendo dentro de todo seria, comparada con la primera. Y la 3 lo duplica. La 3 es una fiesta. Es un videojuego. La 3 es un videojuego. En un momento vos tenés como un videojuego donde Bronzo se le suma a uno del barrio. Un latino del barrio, que es así, hay que decirlo. Que anda con una escopeta hechiza, boludo. Claro, y sale con la ametralladora. Sí. Que se la había mandado a pedir porque él termina volviendo a Nueva York a visitar a un amigo que lo matan, se le meten en la casa y lo matan. Entonces él vuelve y después se le suma en el barrio descontroladísimo, una pandilla que se embosta todo. Y que después, a todo esto el jefe de la pandilla es rubio, alto, sí, de ojos claros, que vos no entendés. Y después se le, claro, y después se le suma también un policía. Que eso, racista ahora. No, viejo. Pero vos después ves todas las pandillas que llaman, porque al último llaman a varias pandillas de los barrios aledaños para enfrentarse a Bronson. Sí. Y son unos sectas que son peores que nosotros, como van vestidos, boludo. Bueno, está bien, pero bueno, pero el otro era un actor conocido o no, pero entre comillas, no importa. Sí. Bueno, y resulta, pero es un videojuego, después se suma un policía el que, que al principio era como que es, vos, yo digo, ¿cómo no hacen un videojuego de eso? Porque un videojuego de arcade, de sí, beaten up. La misma máquina de Operation Wolf, pero con el juego de Death Wish 3. Por favor. Con la ametralladora. Qué fiesta. No, realmente es es súper divertida. Habla mucho de esta película. Acá tendremos que hacer el de contracara. Totalmente. Se habla mucho. Quiero ser Babi Echecopar por un día. Y salgo así con la metra. A cagarme a tiros con todos. Y es el. Y los puteo, lamentablemente es el antecedente toma, que tenemos. ¿Quién te cree que sos? Tomá. Forro. Exactamente. Bueno, de esta película se habla. Qué gente linda. De esta película Qué bueno ser contemporáneo a esta gente. Qué bueno ser compatriota de esta gente. Qué lindo. Qué lindo. De esta película y de la 2, bueno, y toda la era bizarra de Los Vengadores Anónimos, se habla mucho en un gran documental de la compañía Canon, que se llama, me recuerdan el... La loca historia de Canon Films. Claro, la loca historia de Canon Films, Electric Boogaloo. Claro, Electric Boogaloo. Maravilloso. Exactamente. Y ahí hablan de todo. Bueno, la cuestión es que... Opinan de Bronson, hablan de Bronson también. Sí. La cuestión es que con la 3 Bronson quedó totalmente, no desilusionado, dijo... Claro, esto ya es cualquier cosa. Ya se acabó, por eso hizo dos más. Bueno, ahí está. O sea, vino y dijo, esto es una cagada, qué porquería todo esto, no da para más. Filmemos otras dos. No, pero no es tan así. ¿Qué tipo con principios, carajo? Pero en ese momento con Canon como que había hecho un contrato, claro, como por 8 o 10 películas. Hay varias cuestiones que hay que decir, ¿no? Primero, bueno, el director ya no estaba más. Michael Winner después de la 3 se retira. Michael Winner se retira mira, después de hacer una trilogía. La 4, gloriosa trilogía. La 4, obvio. La 4 sale en el 87, que es de Crackdown. Claro, esa es la última de Canon. Claro. Y que igual para Canon no solo hacía las Vengadores Anónimos, sino que hacía otras películas con personajes que eran prácticamente lo mismo. Sí, con Bronson. Murphy's Law. Sí. En el Bronson geriátrico. Claro. La época del Bronson geriátrico. El Bronson. Esta de los japoneses. ¿Cómo la, se llama? Ay, ¿cómo se llama? Hitika, Hitachi. Sí, sí, algo así. Y la del asesino en culo. Esa, 12 to Midnight. 12 to Midnight, claro. Sí, nosotros nos castigamos. Esa película es terrible. Es Bronson enfrentándose a un asesino que para asesinar se tiene que desnudar completamente. Hermoso. Sí, es hermoso. O sea, todo el Bronson. Eso es Oscar. Es hermoso. Sí, todo el Bronson. O sea, el asesino es como nosotros cuando hacemos el podcast. Obvio. Que claro, nos tenemos que desnudar para hacer el podcast. Ahora todos ya saben que nosotros hacemos el podcast totalmente desnudos. Yo me tapo mi zona pudiente con un peluche de Batman. Está muy bien. Yo con un cómic de Liefeld. Está muy bien. Y Dani con un artbook de Giger, claro, por supuesto. Y así estamos. Gonzalo, mira el alien, mira cómo te saluda. El operador está así como Dios lo trajo al mundo, no se tapa con nada, no tiene vergüenza. Bueno, la cuestión es que, bueno, ¿por qué vos decís qué pasa con esta cuestión de hombre de palabra, de Bronson, más allá del contrato y de todo este Bronsonverse que se generó otra que el Marvel Universe? Necesitaba plata, ¿no? ¿Pero por qué necesitaba plata? Porque tenía la mujer enferma. Sí, la mujer enferma de cáncer. Entonces hay una cuestión de por eso no hay que casarse, ¿ves? ¿Por qué? Porque se te enferma de cáncer. Y después la tenés que mantener y tenés que hacer cosas como rebajarte a hacer una cuarta y una quinta del Vengador Anónimo para que tu mujer no se muera y poder pagarle el tratamiento. Ojo, también podés vivir en algún país que tenga medicina pública, claro. y no que tengas que vender un riñón para pagarle el riñón a tu pero mujer. Pero también la Germu laburaba, ¿eh? También ella también laburaba, o sea, sí, también sí, la hacía participar obvio, en las películas. Sí, trabaja en casi todas las películas de esa época. De esa época, claro, aparece los 80, mucho. Siempre aparece la mujer. Aparece mucho la Así mujer. Que esa es la cuestión por la cual Bronson dijo... La mujer le agarra cáncer de mama. Sí, exactamente. Y para pagar el tratamiento, por eso es la cuestión de que Bronson diga, nada, métanse la Vengador Anónimo en el Or. No, porque no. Después... Claro, no pudo, no le quedó otra más que seguir menos haciendo mal, Vengador menos Anónimo. Menos mal, porque pudimos disfrutar de Tuvimos glorias una como cinco, la cuarta y la cinco. La cinco claro, que... Crackdown y la cinco es... Face of Death. Del 94. Esa, claro, pero esa ya es después de que de ahí ya no existía más Canon. Claro. Face of Death es de... Del 94, o sea, ya estaba en las últimas. Porque Bronson muere en el 90 y... No, 2003. ¿2003? Sí. Ah, sí, en el 2003, es verdad. Es verdad. 2003. Claro, ahí es la primera que hace con la productora de Menahem solo, de Menahem Golan. Claro. Century, 21 Century. No, de Menahem, Singolan. Claro, de Menahem. Me estoy olvidando, ahora terminamos con eso si quieres, pero me estoy olvidando un dato casi fundamental para la vida y que no, y nos compete ¿Con Comiqueando. Porque Charles Bronson es un personaje del universo Marvel. Sí. Es de la Tierra 616. Así que Charles Bronson y aparece, estoy buscando el. Ah, mira, no tengo acá bien el dato. O sea que Bronson es. Aparece, pará, acá está. Aparece en el Peter Parker Espectacular Spider-Man 108, noviembre de 1985. Sí, es un chiste, ¿no? Aparece en una viñeta, claro, como un chiste, como esas que las que aparece. Pero es como un cameo. Claro, es como. No es el cameo de Stan Lee. Establece de que en los cómics aparece Bronson existe en el universo 616. Claro, pero es como cuando aparece Clark Kent, viste, que a veces aparece, sí, también en una viñeta haciendo algo y claro, pues, pues como, pero Superman está en Marvel, bueno, no, ese chistecito que hacen los, pero bueno, pero es oficialmente es un personaje. ¿Es Bronson o es Killer? No, es Bronson, ¿no? O será Killer, mira, no, mirá, no sabemos. Acá en la ahí dicen Charles Bronson. Entonces, pero bueno, Charles Bronson, pero puede ser Jack Killer, que estaba infiltrado, puede ser Jack Killer, estaba ser trabajando en Nueva York bajo el nombre de Charles Bronson. Claro, claro, el nombre de Charles Bronson. Totalmente. Todo puede, así que Bronson nos dejó 5 películas hermosas, con la magia de. Recomendamos sumamente que vean la primera. La primera y la tres. Aparte, la primera tiene algo muy raro, que las personas que atacan, violan a la hija y a la esposa y matan a la esposa, el grupo de pandilleros este, es una de las primeras apariciones de Jeff Goldblum. Sí. Que andaba flaco, obvio que siempre fue ultra flaco, y andaba con un sombrero tipo Torombolo, y con eso van y matan a la esposa y a la hija de Bro. Bueno, y está bueno el tema ese de que no los agarre, digo. Claro. Es una película típica norteamericana en la que venganza, en la que el chabón logra matar al líder de los que, claro. Exacto. No era una de John Wayne, viste, que es la clásica. Claro. ¿Viste? Los indios le matan a la familia y va John Wayne y los caga a tiro a todos. Claro, no es pelotón, que es lo cual es de Schwarzenegger, no, Comando. Comando. Claro, esas películas de venganza de que, bueno, vos hiciste esto en el pasado y yo te rapto a tu hija y. Bueno, que con eso rompe un poco la remake, ¿no? Claro. La remake, claro. Sí, rompe con el remake de... ¿Qué hace? ¿Hace 2 años fue? 16. Sí, con Bruce Willis. Con Bruce Willis, claro. No, el año pasado. El año pasado, 17. Sí. De 18. El director es Roth, ¿no? Sí, Eli Roth. Claro, Eli Roth. Que toma elementos de... La novela. Sí, bueno, eso sí, pero yo quería mencionar que toma elementos de las películas. Mete un montón de cositas todas, de todas. Mete como guiños, claro, a las distintas, a todas las. Estamos hablando de Bruce. La de Bruce Willis, ¿no? Sí, por supuesto. Mete como algunos guiños a la saga. Acá igual Coso no es arquitecto, es médico, sí, lo cual lo hace como más conflictivo. Claro. Y en realidad sí es como una peli más de venganza clásica, donde creo que él se dedica a eliminar a los tipos, sí, que le entraron a la casa. Claro, y la va buscando específicamente. A los que entraron a su casa y mataron a la mujer. Sí, pero mientras tanto hace algunos trabajitos como el heladero. Claro, sí. En el medio hace algunos extra, pero. Claro, que se termina transformando en un personaje muy popular porque lo logran filmar y los medios y como. Sí, bueno, o sea, está juega con otra cosa, está hecha moderna, digamos. De Grim Reaper, claro. Está bien, Vengador Anónimo, vamos a la realidad, era el nombre que pusieron acá en Latinoamérica a las películas de Bronson, ¿no? Claro. Sí, obvio, sí, claro. Es eso. Totalmente. Claro, uno dice Vengador Anónimo, pero no, la película jamás se nombra. Se llama Death Wish. Yo igual recuerdo que alguien me corrija, no de a ustedes, ver, quizá, pero. Canal ahí, 9, alguno ¿qué? de los oyentes que después puede opinar abajo en los comentarios, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo recuerdo haber visto como el Vengador Anónimo 9. Sí, es que 9. A mí me suena en Canal 9, a mí me suena que agarraban otras películas de Canon, Bronson, claro, de Canon, y las mandaban como el Vengador Anónimo. Y te pasaba cualquiera, decían, no, claro, Vengador Anónimo 8. Te agarraban eso, 12 to Midnight, y es el Vengador Anónimo 8. Exacto. Claro, exacto. Es que era así. Pero de eso no... Busqué información y no encuentro registros. Claro, nadie que pueda certificar de que agarraban otras películas de Bronson y les ponían Vengador Anónimo. Sido conocidas como Canal el Vengador 9. Anónimo que no sean las Death Wish, ¿no? Claro. Pero yo estoy seguro que por lo menos en televisión Canal 9, obviamente te pasaba eso, Vengador Dio Anónimo 7. El Vengador Anónimo 7 u 8, seguramente. De acá a la China, ¿entendés? Yo estoy reconvencido. Ustedes van a Sí, yo también, bueno, yo también. Si alguien se acuerda y tiene alguna información es que, extra sobre esto, se va a agradecer. Es que es como no dijo. No me deja dormir por las noches. Obvio, no podés. No te deja pegar un ojo. Es como dijo acá Dani, agarraban de las otras películas que estuvimos mencionando. Claro, sí. La del asesino en culo y todo eso. Claro. Y le ponían el Vengador Anónimo 25. Era así, claro. Totalmente, porque acá pegó mucho, o sea, sí. Bueno, en realidad no, toda no sé parte si del pegó, mundo, pero todo el mundo, seamos coherentes, en el bueno, acá hubo un furor en la época post-canon, o sea, claro. acá hay un furor en televisión abierta. En televisión abierta, Canal 9. A mediados de los 90, yo diría principios, sí. Mediados, o sea que por ahí incluso es anterior a la quinta. Puede ser. Porque sí, si ustedes dicen que la quinta es de 1994, claro, por ahí la época de la Bronzomploitation de Canal 9. Es del 94, ¿sí, Fede? Es 92, 91, claro. 93. O sea, en verdad Bronson tuvo, bueno, el auge en los 70. Lo cual nos lleva más sale Killer. Claro, no, nos lleva luego más a tuvo el auge en Estados Unidos en los 80, cuando está Canon, que es cine barato y se pasa a todos los cines. Y bueno, luego tuvo esta post retiro de Bronson, tuvo este auge en televisión y en todos los medios por acá. Que por ahí también repercutió un poco en Estados Unidos y por eso hacen la quinta, ¿eh? Por supuesto. Puede ser que yo mencioné esto el caso, haya sido el caso heredado de que empezaron a pasar las películas acá de Bronson. Acá el auge más grande, sí, fue en los 70, que de hecho, incluso hablando de eso, de Killer y del cómic chileno y del personaje de Bronson, de hecho es eso, hay un documental sobre el Charles Bronson chileno, que era prácticamente un doble. Sí, muy bien que lo mencionas, porque yo lo tenía ahí marcadito para decir, y que está muy bien que lo menciones. Es importante. Claro, pensá que Killer sale más o menos. Es un gran documental, ¿eh? El Charles Bronson chileno. Charles Bronson, por lo menos en Latinoamérica y en especial. Pero no era Chile. Killer, era. Era doble de Charles Bronson. Es fantástico. ¿Y cómo no hicieron una película? Tenían hasta el Bronson chileno. ¿Cómo no hicieron una película? Bueno, hicieron de Jack Killer. Hicieron este documental, lo pasaron en un Bafisi. Yo tuve el gusto de verlo. Estaba subido en redes. Bueno, ahora no sé si sigue estando, pero el Charles Bronson. Bronson chileno es fantástico. Después al final al tipo le hacen dirigir una película, que como un cortito. Entonces se actúa una de Bronson al final, que todo como le hubiera gustado hacer al actor. No, es increíble. No nos olvidemos después de mencionar al nuevo, sí, Bronson. Bueno, es eso. Al nuevo vuelve, Bronson, al doble. Estamos en el siglo XXI. Vuelve Killer, vuelve Bronson. Y también vuelve Bronson a Estados Unidos, entre comillas. Bueno, vuelve. Es una forma. Vuelve al cine, entre comillas. Es una forma de tiene, decir. Tiene como un doble, ¿no? Parecido, sí, a Robert esto. Kovacs. Exacto. Bronzy. No es pará, es Rashad, el de Watchmen. No, ese es Walter. Ese es Walter Kovacs. Casi. Este es Robert Kovacs. Que, bueno, aparentemente era una especie de actor que trabajaba en un teatro del Western, donde el chabón bebé. Prácticamente igual a Charles Bronson, trabajaba haciendo el western de cuando Charles según Bronson. Según como lo western. Mires, según el ángulo, es igual. Es idéntico. Según el ángulo. ¿Cuántas hizo? ¿Dos películas? Por ahora, hasta donde yo sé, sí, lleva dos. Hizo una especie de. De Vengador, de Death Wish, y después hizo una hizo de los. Hizo como una secuela no, o sea, oficial que, de Death Wish. Claro, que se llama Death Kiss. Death Kiss, exacto. Y después tiene un western también. Sí. Que claro, es que también es, por eso lo conocía, eso, por western o claro. Por. No lo mencionamos eso, él está era hace una vez en el oeste. Claro, esta era la película una, de, sí. Tan con ese y esta era, tan conocido. Claro, la primera, ah, sí, claro. Bronson. No, Walter Kovacs. ¿Cómo se llama? Bronzy, ¿no es? Bronzy. Es el nombre de no, ese es el seudónimo, Bronzy. Es Robert Kovacs. Es Robert Kovacs, pero firma como Robert Bronzy. Exactamente. Claro, la primera película es muy bizarra porque sí. Es Jack the Ripper en el lejano oeste con Bronson. Una bizarrada total. Es una cosa terrible. Que el director es también, es, no sé cuánto, Pérez puede ser que se llame. Puede ser, sí. Es un limado. Es un limado, puede encontrar un chavo. Son películas de re bajo presupuesto, pero esto que estamos hablando. Parece que la idea lo hubiéramos tenido nosotros, ¿no? Y el tipo, mirá, ese chabón es igual a Bronson, hagamos una peli. Claro, es eso. Bueno. Uy, este tipo se parece, listo, ya está, hagamos películas de Charles Bronson con este tipo porque es igual. Y, no y hacemos mucho película más. De Charles Bronson. Y bueno, después hizo Death Kiss. Claro. Que es una continuación, una secuela no oficial de Death Wish. Claro. Es eso, es él haciendo super justicia bizarro. En otros casos. Así que el Vengador. Tiene otro nombre, pero. Claro. Tiene otro nombre. Pero o sea que el Vengador Anónimo de Charles Bronson está más vigente que nunca. Sí, por supuesto. En todos lados. En cómic. ¿Saben qué? Yo dije que de Dead Wish 3 tenía que haber hecho un videojuego. Y ay, acá me llegó un cable de último momento que hay un videojuego. ¿Hay un videojuego? Sí, es de Commodore 64. Claro, esa época, sabes lo que debe ser eso, ¿no? Bueno, mientras se vean bien los bigotes de Charles, yo sos lo juego. Paul Kersey y vas en la calle agarrando diferentes armas y vas bajando. Así que, vas bajando monos. Hermoso. Así que solo bajar monos. Sí, sí, sí. Buenísimo. Dicen que Echecopar jugaba mucho. Fanático, sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Ah, de ahí viene su fanatismo por las armas y por bajar por la calle. Por eso hizo Contrafuego en honor a todo esto. A todo esto es Walter Kovacs, o sea, Bronzy solo se parece físicamente. Cada vez que habla, te das cuenta que está doblado, porque claro, podés lucir como Bronson, pero no vas a tener la voz de Bronson. No, claro, y además el tipo es ruso, ¿no? Una cosa así, es de un país raro, no habla bien inglés. No habla bien inglés. Entonces lo doblan con un imitador de Bronson. Que, claro, o sea, la voz, yo soy el director, voy por la calle, veo, uy, ese chabón es igual a Bronson, pero no habla como Bronson, lo doblo y hago películas de Bronson de la B. Claro, totalmente. Es como digo, tengo a Bronson de vuelta. Acá le estoy mostrando a mis compañeros. Es hermoso. El juego, ¿no? Uy, es como el vigilante de los arcades, pero con Bronson. Exacto. Claro. Es el vigilante, pero el tipo tiene bigote. Claro. Básicamente. Hermoso, hermoso. Y bueno, vamos a volver a recomendar Killer. Tratan de conseguirlo. Comic, editado por la editorial Acción Comic, ¿no? Que bueno, nada, y como si no dijimos, pueden, se consigue el número 10, que se llama Killer Inédito, claro, que se salió a finales del 2017, y además el año pasado sacaron el tomo uno, digamos. Que trae los números 1 y 2. Que trae, exacto, las historietas de los números 1 y 2 del viejo Killer, y nada. Y no, están, también pueden ir a la preventa y comprarse los cinco en inglés. Esperando que salgan eventualmente, pero yo recomiendo bancar la edición de Acción. Obvio, eso leerlo, por supuesto. Leerlo en castellano, que además es el idioma original, porque piense que esto, Killer, salía en Chile, o sea que el otro está traducido al inglés. Y yo calculo que si se vende el primero, la idea es que salgan los demás. Por supuesto. ¿No? Así que ahí ya está la recomendación. Ahí está hecho todo. Vamos a un tema musical y ya volvemos. De alguna película de Bronson. Bueno. I am the god of hellfire. And I bring you fire. You know you've Y ya volvimos después de esta fabulosa página musical. Hermosa. Hermosa. Gonzalito, y, ah, no. Claro. Y está, sí, es que sí, Gonzalito. Ah. La cinta. Claro. Está claro. Totalmente. Así que estamos nuevamente. Y ahora nos. Vamos a seguir hablando de crímenes. Claro, vamos a seguir hablando. Pero cambiamos. Pero vamos a dar vuelta a la página. Radicalmente de página. Nos vamos ahora a Japón. El país de El Sol Naciente. ¿Por qué mierda le dicen El País del Sol Naciente? Porque los días se empiezan a contar desde Japón para acá. Por eso en Japón. Nosotros somos GMT-3 del meridiano de Greenwich. Ah, mira. Ellos son más 9, por ende, el día empieza en Japón. Qué bueno estar con alguien que no es ignorante como uno. Claro. Hasta que da la vuelta entera la Tierra alrededor del Sol, que es ese día. ¿Cómo? Pero no, si la Tierra es plana. Claro, viejo, ¿qué me está diciendo? Oiga, pero da vuelta alrededor del Sol. Así sin moverse. Claro. Si se corre así, nos caemos. Claro. Sí, sí. Nos patinamos. No sé si nos caemos. Caemos en la caparazón de la tortuga. Yo tengo. Claro. No sé si primero caemos en los elefantes y luego en la tortuga. Claro. O al revés. Me da un poco de miedo, sí. Sí. No, igual no nos podemos caer porque está rodeado por un muro de hielo. Ah, menos mal. Pero el hielo se está derritiendo, así que. Y por eso. Ahí está sí, eso es lo jodido. Encima, el calentamiento global. Con lo que se incendió el Amazonas. Y hablando de incendio. Y hablando de incendio, vamos a hablar de. Hablando de crimen e incendio. Justamente de. Dale, que me cago quemando. Sí, perdón. De Kyoto Animation, ¿no? El estudio de animación tristemente célebre porque hace unos meses atrás. Ahora es tristemente célebre, antes era célebre. Solamente, ¿no? Solamente. Ahora alcanzó una gran notoriedad. Digo, sí. A ver, era un estudio muy importante, obviamente, pero alcanzó notoriedad porque un psicótico entró con un bidón de nafta y le prendió fuego al lugar, al edificio, y mató una cantidad importante de personas. ¿Ves que necesitamos un Charles Bronson japonés? ¿Ves? Porque faltaba el Charles Igual Bronson. Igual ellos japonés. Tienen. Entonces, bueno, un poco con este. Kitano con... no es un Charles Bronson. No, pero Kitano es un actor. Bueno, pero sus películas, hay alguna. Sí, va a Byron Cop. Claro, ahí sí, está. Algo bueno, hay, algo está hay. Está bien, vos, nosotros lo que necesitamos es uno de verdad. No, sí, pero o sea, bueno, yo te tengo referencia. En realidad es un Babi bueno, no, Chocopar japonés. Pero Kitano podría salir, ¿no? Sería, no, porque directamente sería la destrucción de Japón. Si los policías japoneses tienen bastón y silbato. Es verdad, es verdad. Aparece un Charles Bronson y... Sí, olvídate. Los mata a todos. Qué se acabó todo. Sí. ¿Qué pasó? A ver, hablemos un poco de la crónica de bueno, de... sí, contemos un poco. Después hablamos más en profundidad de la historia del estudio. De este estudio, pero... ¿no? Y de las cosas que hizo y qué sé yo. Pero contemos el suceso en sí. Vos, Dani, estuviste investigando sobre esto, ¿no? Investigando. Estaban en el momento del siniestro, bueno, había unos 70 tipos, ¿no? Bueno, la cosa es que hay que hablar un poco del estudio de eso. Bueno, el estudio es Kyoani, o sea, es la abreviatura de Kyoto Animation. Exacto. Que está en la prefectura de Kyoto, no en la ciudad de Kyoto. Exacto. No, sí, bien. tal cual. O sea, la prefectura es como nosotros diríamos la provincia o la comuna de Kyoto, bueno, pero no está en la ciudad. Ah, está bien. Es como acá Buenos Aires. Claro. Tenés la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Claro, bueno, no está en la ciudad, está en la provincia de Kyoto. Claro. Está en otro lado. Claro. Y bueno, tienen varios edificios, distintos edificios para distintas cosas, y bueno. Kyo Animation no solo produce animaciones, sino que también es editorial. Sí, produce light novels y mangas. Edita novelas y edita mangas. Y además también hace su propio merchandising. Empecemos por ahí. Completito. Casi nada. Es un estudio muy larga trayectoria. Hace todo. Sí, trata de... Y bueno, obvio que hacen animaciones y empezaron haciendo animaciones de relleno o cosas así. Sí, para bueno, ya en un rato vamos a hablar de eso. Eso produce de que tenga contratos con otras empresas. En este caso también NHK, que es la televisión pública japonesa. Claro, sí. Bueno, ese día iban a ir ejecutivos de NHK a visitar el estudio para hablar de, no sé, algún negocio, o revisar el estudio, lo que sea. Porque el estudio en sí es un estudio donde en ese momento había 70 personas trabajando aproximadamente y tiene una puerta magnética. Pero ese día, como iban a ir los de NHK, la puerta estaba abierta. Porque Japón, ¿ve? Bueno, acá a nadie en su sano juicio se le ocurre dejar una puerta abierta. Bueno, en Estados Unidos menos todavía, pero... Pero acá bueno, no, boludo. Dejá la puerta abierta y te afanaron hasta la factura de la luz. Sí. Te las pagaron. Ojalá. Bueno, pero acá, de esa misma manera, exactamente lo que vos estás resaltando, pasó. Entró esta persona con un bidón o dos bidones de nafta, los regó por toda la planta baja y le prendió fuego. Oiga. Sí, y dicen que corría la gente, que cuando alguien quería escaparse lo corría con el bidón no, y le tiraba nafta. Terrible. Y para que prendiera. No. Sí, la cosa es que había unas 70 personas y murieron como 35. O sea, hay 30. Sí. Solo, se salvaron 33 personas. Solo se salvaron 33 personas. Terrible. 33, que obviamente igual tenían, es que tenían edificio, quemaduras y estuvieron es hospitalizados. Es un edificio pequeño, de dos pisos nada más. Sí, bueno. Estudio. Claro, es importante decirlo. Bueno, menos mal, igual. Igual era un edificio pequeño y se quemó. Y igual las pérdidas materiales. Claro. Digo, además de que murieron 35 personas, las pérdidas materiales son invaluables, digo, me imagino. Se perdió un y montón se perdió, de material. Sí, toda la parte de trabajo. Por supuesto que ahora se trabaja en digital y creo que solo pudieron recuperar un disco rígido de un server con un par de ilustraciones nada más. Todo el resto del trabajo se perdió. No. En lo que hubo suerte es que lo poco que tenían de la vieja época, de cuando ellos hacían células de animación, es que las que quedaban en posesión del estudio estaban en una muestra, así que no sufrieron daño. Menos nada, mal. No estaban en menos el edificio. Mal. Bueno, menos mal, eso es. Claro, y esto fue temprano, fue tipo 10 de la mañana, 10 y media de la diez mañana. Y media de la mañana. Claro, o sea, en pleno claro. Estaba el estudio estaban completo. Estaban desayunando los pibes. No, era justo entre que terminás de desayunar, trabajás hasta que viene el break. Claro, en ese lapso almuerzo, estaban esperando claro. A los ejecutivos de NHK. Sí, 10 y media de la mañana, a ver, es un horario normal para tener una entrevista de... Sí, de trabajo, exactamente. Digo, ahora la que está la gente más trabajando, digamos, es el horario más típico. Claro. Y ahí es cuando esta persona, Shinji Aoba, de 41 años... Entró con su bidón. Entró con su bidón. El loco del bidón. Exactamente. Pero ¿quién es este Shinji claro, Aoba, no? ¿Por qué ¿por hizo qué? Eso? Bueno, ahí está. La cosa es esta. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué saben que es Shinji Aoba? Por empezar, de que hay testigos que dicen que los últimos dos días había recorrido todo el vecindario del estudio y que pasaba frente al estudio. Hay una cámara de seguridad que se lo ve en una estación de servicio cercana cargando los bidones con nafta. Y luego, lo que vos decías, le tiraba la gente que quería escapar. Bueno, uno de los empleados lo persiguió la policía lo pudo reducir a una cuadra del estudio. O sea que está en cana. No. ¿Cómo que todavía no fue arrestado formalmente? ¿Por qué? Porque esta persona, que a todo esto es una persona de 41 años, que tiene... De hecho, ya estuvo en prisión por asalto a mano armada. Ah, bueno. Y tiene problemas mentales. Tiene problemas mentales. Leo también. Y sí, sí. Está no acá. Estoy acá, claro, claro. Claro, tiene problemas mentales. Y bueno, lo que pasó es que él también se quemó. Y quedó herido. No. Y en verdad, lo detuvieron porque colapsó a una cuadra, quemado y sangrando. Por él está en el hospital. En este momento todavía está en el hospital y no lo pudieron arrestar formalmente porque recién ahora solo puede mover la cabeza para decir sí o no. Ah, bueno. Así que nadie sabe... Un poquito podemos decir que se lo merece. Y sí, puede ser, absolutamente. Pero la cosa es esta, como él no puede responder ni si no, no sabe... Como solo puede mover la cabeza, no sabe si puede entender los derechos, por ende no está arrestado formalmente. Ah, bueno, le puedo leer los derechos. Exactamente. Este tipo había mandado unas novelas, ¿no? Algo claro, así era, la ¿no? motivación reclamo, del chabón... Su motivación para hacer esto, digo, porque... Más allá de que tenía problemas mentales, que no, claro. Es que es un loco que dijo, ah, hoy le voy a prender fuego a un estudio de animación. Claro. ¿Viste? No, no, la cosa es esta, el estudio, como también es editorial... Mantiene un concurso todos los años en los que uno envía cuentos, novelas, mangas para ser publicados por la editorial del propio estudio. Sí, de hecho, de ese concurso es de donde han salido varios de los éxitos. De las series exitosas del editorial. Es de menciones y de novelistas que han participado de este concurso. Claro, cosas como así que Free y demás. Claro, ahora, Free en un ratito, salió de... ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Violet Evergreen también, que es... como el más conocido está ahora para ver en Netflix. Claro, así que este Shinji Aoba había enviado y él, en su mente enferma, dijo que el estudio estaba plagiando su obra con no, las series que estaba sacando. En alguna de las series que estaba sacando. ¿Y esto es así? Se encontró el manuscrito luego de que pasó esto, se leyó el manuscrito, se comparó con las películas y las series del estudio y no tiene ningún punto de contacto con la historia que escribió esta persona. Ah, entonces no, la limó. Es solo en su mente, claro, es una persona que tiene ciertos problemas mentales. Y bueno, él en su mente, a él lo habían plagiado y decidió ir a prender fuego al estudio de animación. La verdad, es terrible. Alta locura el amigo. Claro, y bueno, su locura produjo eso, que de 70 personas mueran 34 aproximadamente, que murieron llegando casi a la terraza. Terrible. Del edificio, que era lo que pensaban que podía ser su escapatoria, donde llegaron los bomberos, murió, y con una tarjera, una escalera los pudieran bajar, pero bueno, ahí donde no alcanzaron a llegar a la terraza. No alcanzaron a llegar a la terraza. Y ahí donde murió la mayoría, ¿no? Claro. Sí, sí. Entre el primer y segundo piso, el segundo piso ya después viene la terraza. Ah, el segundo piso se llenó de humo. Exactamente. Y ahí cayeron inconscientes por el propio humo y demás. Monóxido de carbono. Carbono, exactamente. Sí, sí. No, no es una buena idea. No. Escapar para arriba. Escapar para arriba cuando hay un incendio. Pero y pasa que la desesperación. Sí, obviamente, obviamente. Es el momento. Lo mismo pasó en las torres. Bueno. Siempre te dicen que el aire, obviamente, el humo y demás, el aire para arriba. Así que vos entonces te vos tenés que ir por el cuerpo piso. A tierra. Exacto. Agachado. Pero bueno, hay cosas que... No, obvio, pero es el instinto. El instinto te hace salir corriendo para el primer lugar. Si veo que lugar. No puedo bajar porque hay fuego, subo para arriba. Subo, exacto. Y bueno, pobre esta gente. Mis condolencias a su familia. Totalmente. Es un hecho que todavía está en desarrollo, porque esta persona todavía está hospitalizada, todavía no se la arrestó formalmente. Sí, creo que murió también algún director de animación conocido y qué sé yo, que trabajaba para la empresa. Y bueno, nada, y se perdió algo del material que estaban haciendo, ¿no? De las series nuevas. Que claro, estaban, de las nuevas películas. De las la nuevas serie, películas claro. Y, la, y no, las nuevas cosas en las que estaban trabajando propiamente dicho, porque eso se perdió todo. No se sabe qué va a pasar, si van a retomar de cero. Claro, si el se laburo, cancela, o si, se si lo cancela, de cero. Todavía no se sabe. Digo, es muy reciente esto. ¿Cuándo pasó? ¿Tenés la fecha exacta? Sí, bueno, esto pasó el 18 de julio. Hace un mes. Un mes, exact, más o menos. Exactamente. 18 de julio, o sea, fue hace muy poco, o sea que todavía también deben estar un poco de duelo y todo. Sí. Digo, no se deben haber tomado el trabajo de decidir y bueno, pero cómo van a seguir. Y qué exactamente. Van a hacer. Digo, de hecho, vos, lo que vos decías recién, el tipo este está hospitalizado. Por ahí parte de los 30 y pico que quedaron solo heridos y qué sé yo, también están hospitalizados. Y claro, es la gente que trabaja en el estudio. Digo, se les murió la mitad de la gente, digo. Terrible. O sea, y más allá de la muerte en sí, qué sé yo, por ahí es un poco frío esto que uno dice, pero hay que reemplazarlos, hay que encontrar empleados nuevos, digo, retomar la actividad. Y va a llevar un tiempo. Les va a llevar un tiempo. Por más que sean negocios y todo lo que sea, implica un muchas tiempo cosas, de reestructuración. Sí, de reestructuración, va a ser complicado. Pero bueno, vayamos un poco a los orígenes de. Dale, me parece de, bien. De Kyoto Animation. Kyoto Animation empezó como un... O sea, su primer anime que ellos producen... Bueno, la cosa es así, en verdad. Es una pareja que se casa, bueno, se van a beber a Kyoto. Claro. La esposa era pintora. Es una novela. La esposa era pintora y había trabajado en Mushi Productions. Exacto. Que es la el primer estudio de animación que había fundado Osamu Tezuka. Exacto, que hacía La Princesa Caballero. O sea, claro. De hecho, había trabajado ahí. Yoko Hata se llamaba esta chica, que se casó con su marido, que es el... que fue durante muchos años... Sigue siendo el director del presidente, estudio. Sí, el presidente del estudio, y ella es la vicepresidente. Y tenían, se casan, se van a Kyoto. A Kyoto. Y forman el Kyoto Anime Studio. Claro, pero la cosa es esta. Ella era pintora, el esposo trabajaba, estaba al pedo. Hideaki Hata. Claro, estaba al pedo. ¿Y qué hizo? Se hizo amiga de las demás amas de casa de ahí del edificio, del barrio. Sí. Y dijeron, che, ¿qué podemos hacer? Que estamos al pedo. Y ahí es cuando empiezan a pintar células para Tatsunoko. Exacto. Y ahí pintan células para Macros, participan mirá haciendo... Vos. Mospiada. Claro, sí, mospida. Acá eran amas de casa que se juntaban a la tarde en vez de a tejer o a leer libros. No me jodas. A pintar células de animación para series de televisión. Maravilloso. Entre estos miembros iniciales teníamos a Emiko Honda, a Kiko Fujimura y a Yako Takemura, entre otros. Obviamente... Yoko Hata también, ¿no? Claro. Pero bueno, eso claro, era... Y ella era un ella, grupo claro, de ama de casa que se pintaban células de animación. A pintar células de animación. Ahí comienza el estudio. Laburan un montón. Hasta 1985, porque esto es en 1981. En 1985, claro, donde toman la decisión formal, de producir ella y estudio, el marido, claro, de fundar el estudio. Y ahí... dejan el Kyoto Animation Studio. Claro, forman Kyoto Animation y dejan el Kyoto Anime Studio, digamos. Claro. Y Kyoto, la abreviación es eso. Kyo. Kyostu. ¿Cómo es? Kyoani. Kyoani. Que Kyo, el kanji, Kyoto está compuesto por dos kanjis. El primer Kyo, el primer kanji. ¿Y qué significaba el Kyo? Claro, está, Kyo, no sé, el Kyo, o sea, Kyoto son dos kanjis. El claro. Kyo solo significa inspiración. Así que sería. Ah, por eso. Y es Kyoani sería animación. Inspirada. Claro, o algo de inspiración. Así. Y además es como el logo de. Claro, es el logo del estudio. Del estudio, ¿no? Ah, mira. Pero bueno, así que estos muchachos en el 85 arman esto y siguen laburando un montón. Claro, ya empiezan a hacer fragmentos, secuencias para películas, para series de televisión. Todavía no hacen una producción completa, después llegan a hacer. No, claro, de hecho participan en cosas como Kimaguri Orange Road, claro. La película. Hicieron hacen, segmentos para la película de Akira. Hacen fondos para Evangelion, hacen cosas para Akira, para Studio Ghibli también, Ghibli, claro, hacen pequeñas secuencias de animación. Exacto, o sea, empiezan a laburar cada vez más y van ganando y van, después coproducen. Claro, directamente. Empiezan a coproducir. Empiezan a coproducir. Y obviamente lo que ellos producen y hacen para ellos son cortos y pequeñas cosas. Porque publicidades. Todavía, publicidades, exactamente, porque no eran. Empiezan como empieza un estudio, de a poco. De a poco. Pero tienen una particularidad. ¿Cuál? Que es por lo que también fue tan terrible el siniestro, que es uno de los pocos estudios, si no el único, de Japón. Que no labura con artistas freelance. Que no, todos son, son empleados de la compañía. Ah, por eso terrible. Por eso, qué claro, terrible que sí, haya, es que eso. Tanta, todas entre comillas serían familias. Son chabones que trabajan todos los días ahí, que se ven todos los días las caras. Terrible. No es que viene uno un mes y luego desaparece. No, y ese es un método que ellos perfeccionaron a lo largo de los años y que les permitía, o sea, siempre guardaron, tener un ritmo de producción muy bueno, alto y económico. Porque como tenían a la gente laburando por un sueldo y no tenían que contratar por distintos precios, a distinta gente y o tercerizar laburo, digo que era lo más claro, normal. Llegaba el punto tomar... en que ellos hacían todo, eran siempre los mismos, seguían manteniendo ese espíritu de somos un grupo de amas de casa, hagamos células de animación. Ahora ya animando directamente tenemos un estudio con personas fijas. Y todos nos dedicamos a hacer las animaciones. Obviamente, bueno, eso también. Y ahí empieza a editar también como editorial. Exacto. También esto genera otra rareza, que es que hay muchas mujeres en puestos de mucho peso en la nómina del estudio, que es algo raro, sobre todo en una sociedad tan machista como la japonesa, ¿no? Exactamente. Donde es raro, de verdad. Pero como nada, tiene este origen de ser un grupo de todas mujeres, porque eran un grupo claro. de amas de casa que pintaban células ya desde el origen. Claro. Siempre mantuvo eso y siempre al día de hoy incluso está Yoko Hata como vicepresidenta y además encargada de contenidos. Entonces como que todo pasa por su visto bueno, cualquier proyecto que tome el estudio. Entonces ya eso también es raro. Porque, nada, está todo coordinado por mujer. Por una mujer, exactamente. Claro, y ellas después ponen la editorial donde empiezan a hacer concursos, empiezan a editar no solo mangas, sino novelas, light novels. Exactamente. Este género de ¿cómo llamarlo? De comedia de situaciones secundarias, adolescentes. Ah, bueno, y más o menos la pegan con Inuyasha, ¿no? Claro, Inuyasha animaron. Sí, sí, con Inuyasha hace 33 episodios. Es una coproducción donde ellos hacen. Ahí es cuando empieza a tener tratos con otras empresas. Otras empresas, exacto. Y crecen y creo que es la primera serie que animan. Completa. Ellos 100%, pero no que producen, porque la primera que ellos producen es justamente Full Metal Panic. Fumofu, exactamente. Esa es la primera producida íntegramente por el estudio en 2003. El 25 de agosto sale al aire, o sea que también podemos decir que son 16 años. Claro. De que el estudio puso en el aire su primera. Claro. Su primera animación, su primera pura animación y completamente hecha, íntegramente hecha por ellos. Pura y hecha por ellos. También basada en una light novel. Que bueno, eso es una de las características y por ahí sí, ¿no? lo que más llama la atención. Es una especie ¿no? de sello que tiene el estudio. Claro, pero porque como ellos también editan, Sacan de ahí mismo. Claro, bueno, de hecho, creo que uno de los premios de los concursos es llegar a que tu novela sea una animación. Exactamente. Entonces es como que ellos... cosas. Bueno, por ahí lo más conocido que tiene este estudio es... Susumiya Haruhi. Exactamente. La melancolía de Haruhi Susumiya es como lo más como popular. Claro. ¿No? Es como por lo menos lo que más ha trascendido. Pero tienen un montón de cosas. K-On!, Lucky Star... Claro. Claro, bueno, claro. Bueno, Free, que mencionamos antes. Claro. Clannad, exacto. Tienen un... Y bueno, Free, ¿cómo se llama la de los músicos? La de... Sound. Ah, sí, sí. Que algo estuvimos... Euphonium. Vamos a decir que algo estuvimos, nos juntamos, hicimos los deberes, estuvimos viendo algo de los trabajos más importantes. A mí me gustó la de la muda. ¿Te gustó? Sí. Esa fue la... ¿The Sound o...? ¿Cómo no, A Silent Voice. A Silent Voice. La que está en Netflix. Está en Netflix. Esa también, esa la vamos a recomendar. Esa es muy recomendable. Está en Netflix. El resto a mí no me gustó un carajo, pero esa me llamó, me pareció interesante. La que estaba interesante era esa de la... Ya ni me acuerdo cómo soy. Yo ya estoy senil, pero... Y sí, somos todos unos viejos. La que tiene esa que tiene puede manipular su sangre y que es de un clan como de brujas... Sí. Porque me parece que resalta un poco del resto de... Porque la de los nadadores a nosotros no. Y medio bueno, como que... pero qué sé yo, hay pero gente... Bueno, es como... ¿Cómo se llama? Es como Free. Es como la más popular y es de hecho la que va a tener... La que está de auge ahora. La que está de auge ahora y va a tener una película el año que viene. Es lo único de que hecho, el cartel. También una de las características, que es casi un sello del estudio, es que no solo hacen la serie de televisión, sino que después te hacen la película basada en la serie de televisión, sí, con pedazos de la serie de televisión. Con pedazos de la serie de televisión. Eso es importante decir. Y algunas... Algo. Eso es algo que se hacía mucho en los 70. Hate, una película que era compilado de lo que era la serie de televisión, se rearmó, aunque sea el primer documental, que lo hizo todavía Animation solo, sin Miyazaki ni Takahata, rearmó una especie de película del primer documental solo con escenas, pequeñas escenas de toda la serie de televisión. Bueno, y ellos hacen prácticamente lo mismo. Agarran y hacen una película de resumen de la primera temporada de tal serie que hicieron. Claro, totalmente. Lo hacen con... Últimamente lo están haciendo con todo. Casi todas sus películas son resúmenes de series o continuaciones, digo. Tienen claro, películas, ahí está. Primero tienen hacen películas originales. Claro. Hacen dos películas de resumen de las dos series que hicieron, que son continuación, y luego te hacen una película nueva que es como el cierre de esas dos series de televisión. O algún spin-off. O empiezan a hacer spin-off. De hecho, acá ya esto me parece medio ladri. Pero no solo te hacen resumen creo que de Fría es. Hay primera película, resumen de la primera temporada, primera película, resumen de la segunda temporada, y luego hay película focalizada en tal personaje de la primera y segunda temporada. O sea que agarran el arco argumental de un personaje que debe ser lo más probable secundario intermedio y te hacen una película compilado de los pedazos de la serie de televisión solo enfocado en ese personaje. Qué choreo. A mí me parece medio choreo. Uno de los OVA. No como para merecer ser prendido fuego, pero... No son OVA, no son películas. ¿No? Son películas. Porque uno de los resúmenes que vimos no se entendía nada. No. No, consideramos que el resumen no estaba bien hecho. No. Realmente. No. Hay algunos que es tipo, ¿qué está pasando? ¿Quién es? ¿Por qué? Y comienza otro así. Que vimos el de... O sea, si vos decís, voy a ver una película de resumen para saber de qué trata la serie, no se entiende nada. El de los nadadores me pareció que estaba mejor encarado. Sí, pero otro que calculo vimos... que depende el material. Por supuesto. Porque seamos con la primera, la que no se entendía nada era la que era más de acción. Yokai no Kanata. Esa eso. Es la que le había llamado más la atención a Dani. Sí, exactamente, sí. Esa misma. Bueno, esa tenía un muy mal resumen. Sí. Vos empezabas a salir y no entendías nada. En cambio, Free sí, se entendía. Sí. Tú veías crecer la relación de los dos muchachitos. Sí. Totalmente. Veías sus comienzos, su afición al cómo comienzan con la natación y todo eso. Y estaba muy bien. Sí. Para estar resumido así muy en bien. Nada, estaba muy bien. Sí, totalmente. Sí, es una serie de 12 episodios y un OVA. Kyukai no Kanata. Yo para que vaya no, está bien para anotando poner en contexto, claro, totalmente, bueno, Free tiene pero 12, dos series son sí de 13 capítulos OVAs tiene, wow. tiene todo y tiene la de la película la, de la, sí, la película original también creo que tiene también. Tiene dos temporadas la de la orquesta, bueno. No también sí hay una tercera temporada de Free que es del año pasado, se me había escapado. Tiene tres temporadas de Free de nadadores y adolescentes digamos sexualidad platónica. Exactamente. Sí. Qué lindo. Todo lo que uno siempre desea. Qué sincero. Todo lo quiero siempre precio. Bueno, y después está Violet Evergreen, que es esta de esta chica que es como una especie de máquina de guerra que se dedica a contestar cartas. Esa está en Netflix. En la Netflix, además, tiene una inteligencia está... artificial. Es que no sé si es una inteligencia artificial esta chica. Sí, claro. Es una inteligencia artificial que es una máquina de guerra, pero la ponen a contestar cartas de gente. Ah, genial. Termina la guerra y... Claro, sí. Ya no hay uso para ella. Claro. Así que la ponen a responder cartas de gente. Buenísimo. Eso se puede ver en Netflix. Están lo, sí, la mucho serie de eso completa también es... y el OVA también aparte. Se puede ver. Bueno, la película, la de... La muda. La de la muda también. A Silent Voice. Sí, también Silent calculo Boys. Que mucho de esto también debe estar en Crunchyroll. En Crunchyroll está casi todo. Free está completo. La que más recomendamos es la de la muda, ¿no? Eso está muy sí, bueno. Es... Vale la pena. Es una, además es una película original no digamos. Está, no es resumen de ninguna serie. Totalmente. Ni está no. basada en un manga, pero... Sí, que es cortito, no es tan largo. Es un manga Son corto. Siete de tomos. Ajá, pero... Pero bueno. Pero la verdad que es una película maravillosa, realmente. ¿Y el estudio cuando se incendió? ¿Estaban laburando en qué? ¿En la de los nadadores? Supongo. ¿En no. la nueva película? Sí. Bueno, en alguna serie. Que porque se canceló. Ellos también tienen... No. Sigue apareciendo. Todavía no se sabe. Sigue apareciendo. Está el anuncio como todavía. Está anunciada para el año, o que sea, viene. De para las 2020. Cenizas, valga la... O sea, sigamos con esto, todavía es algo, es eso, es una noticia en desarrollo, porque esto pasó claro. hace un mes nada más. Claro, es muy, muy poco. Es muy, muy, muy poco muy tiempo. Poco. Wow, o sea, de las cenizas el estudio sigue, resurge y continúa, parece. Y por ahora aparentemente sí. No hay una especificación de qué van a hacer, si van a contratar nuevos, si, claro. la última serie si se va a cancelar lo que estaban trabajando y se va a empezar con algo nuevo desde cero. Claro, la última serie era Surune, que terminó en enero. Uh-huh. Y ellos ya debían estar laburando en... La segunda temporada. En una segunda temporada, o en tampoco por ahí capaz en una segunda temporada de Violet Evergreen, no sé si, también si puede tiene, ser. Digo. O sea, tenían varias cosas. Sí, igual este hecho conmocionó a todo el mundo. Por supuesto, sí. Todo el mundo se hizo eco del hecho y también mandaron todas sus condolencias, mucha gente alrededor del mundo se vio afectada por este hecho. Sí, fue un hecho que conmocionó al mundo, a todos, un montón, y porque fue jodido, ¿no? O sea, es raro. Es que es muy raro, muy ¿no? llamativo, muy claro, llama no, mucho no, la atención. Sí, tío. Sí, es un evento muy particular, una cosa muy, muy, muy, muy rara, muy específica muy y que también se dio con justo ese día, con la puerta abierta, o sea, era también, si tenés un loco que anda dando vueltas al estudio, se va a dar cuenta de eso, pero es algo que nadie se esperaba, nadie lo pudo prever, es que es como suelen usar estas tragedias, pero la verdad que sí, es algo muy raro, no es que usualmente, estudios de animación, pues no de televisión, estudios de animación reciben amenazas de que aparentemente también habían recibido, pero no las habían ignorado. Pero bueno. Ah, mirá, ese dato es interesante. Sí, aparentemente. O sea, que el tipo sino que después se empezaron yo pensé que de uno el tipo se había mandado. No, aparentemente hubo amenazas antes que en mails o cosas así que ellos ignoraron. Sí, bueno, porque no te vas a hacer eco. En verdad, eso todo. Lo están viendo ahora que van para atrás. Capaz que directamente llegaron a spam y ni las vieron. Sí, totalmente. Claro, con el hecho consumado, por eso pusieron claro, a revisar. Claro, se pusieron a investigar el disco rígido que o sea, de las oficinas principales y de todo eso. Y bueno, descubrieron eso, las amenazas de esta persona. De ahí encontraron los testimonios de los vecinos que lo reconocen como que andaba rondando el sector. Apareció la grabación en la estación de servicio donde está llenando los bidones. Es terrible. Pero bueno, ¿pero qué vas a sospechar de que alguien que está llenando bidones de nafta? No, va a ir a un estudio de animación y lo va a incendiar, boludo. ¿Para qué estás cargando los bidones? No, para seguir encendiendo el estudio de animación. Ah, bueno. Ah, tranqui. ¿Cuántos litros eran? Tranqui 120. Claro. 120 es el número del podcast, sí. ¿Viste? Tranqui claro. 120. Ah, sí. Así estamos. Así estamos. Algo más para agregar con respecto al estudio. Y no sé, vos, Fede, te gustaba lo de los nadadores, ¿no? Sí, va. Me encantaba, Fede. Le, ¿te gusta lo de los nadadores así, todos mojados? Por supuesto. Brillantes. Sí. Se la clavó entera. Cuerpos de torsos anchos y brillantes. Se la clavó entera la serie. Yo soy muy fan de Lucky Star, ¿viste? No, mentira. Lucky Star, pues no es un tema de Madonna, Lucky Star. Lucky Star es un tema de Madonna. Es un... Que a todo esto acaba de cumplir 61 años. Mira. Es un anime también. Una piba. De coso, ¿no? Es uno de los más populares junto con... Y ese está basado en una... A diferencia que no está basado en un manga, está basado en un comic strip, o sea, en tiras de historieta. En tiras de historieta. Es rarísimo eso. O sea que ellos no solo reciben novelas, no solo reciben mangas, sino que también hacen adaptaciones de comic strips. La sí. verdad que es un estudio que es muy abierto, que tiene... Por lo visto tiene un estándar de calidad para... No, tiene un estándar de calidad muy alto. Ese es el otro tema del que quería hablar. Ah, es como que sí. tiene un estándar muy, muy alto y casi todo lo que produce el estudio se lo considera de bueno para arriba. O sea, digamos que en un mal día, como sea, un producto mediocre del estudio suele estar por encima de la media. Igual, de los productos de otros, ¿no? Como estudio Canon, de otros estudios Canon no le fue bien, ¿no? Puede ser, creo que Canon no le fue bien, pero como en ese momento también estaban sacando Suzumiya Haruhi, no pasó medio desadvertido el fracaso y, claro. y zafaron. Sí, pero tienen un montón de cosas. Claro, por eso también es eso, hay mucha gente que suscribe a los concursos y todo eso porque y que se esfuerzan. Creo que no sé si la novela de Free, el chabón estuvo 4 años para escribirla, para enviarla al concurso o algo así. Ah, por la exigencia que tienen ellos en cuanto a la calidad de las obras para adoptarlas. Así que creo que era algo así el de Free. Que mira. Está bien, para que se te ocurra. No sé, ¿qué es eso? También es eso. Japón es un país muy raro donde hay mangas de gente que juega golf, de gente que pesca, que cocina. Lo que se te ocurra. Así que haya eso. Que haya un manga, o sea, no solo una novela, sino una serie de animación, de películas de chabones de secundaria que se dedican a nadar. Sí, es muy particular. Suena bizarro, pero lo bueno, que allá si debe ser lo más común. Sí, te pones a pensar también la de la banda de y música. Que, o sea, que sea, claro. De la banda la de del coro. La del coro. Coro también. Sound, sí, claro. Es, es una banda de orquesta de secundaria. Es una orquesta que van a de secundaria que van a participar a un concurso. Y es eso. Y es básicamente es eso. Bueno, pero existe Glee también, o sea que... Claro, bueno. Es parecido, sí. O sea que no sé por qué nos sorprende. Sí, bueno, pero en este momento podemos decir que el más grande éxito sería Free. Y en este momento, de lo que tiene el estudio en este momento, sí, obviamente me parece que igual Free no sé si alcanza... No alcanza a Suzumiya Haruhi. El éxito de Haruhi, exactamente. O de K-On! Incluso, porque claro. K-On! Le fue... Sí, la Kika también. Momento, pero K-On! Sí, K-On! En su momento. En su momento le fue. Sí, fue una digna sucesora de Haruhi. Eso. Exacto, totalmente. Y hoy, o sea, bueno, hoy el. O sea, éxito tras éxito en ese momento. Sí. Y hoy el sucesor es Free, que está desde hace unos cuantos años ya, porque lleva 3 temporadas hace un par de años, o sea que. Claro. O sea, la última temporada que fue el año pasado. Sí, o el anterior. No, o sea, la viene pero viene claro, la viene rompiendo, viene los nadadores vienen con todo desde hace unos cuantos años, pero bueno, nada, bueno, creo que hemos hecho un buen repaso. Obvio que nos solidarizamos con, por supuesto, con, desde acá con este les estudio. Mandamos nuestra fuerza, no nuestro dinero, porque no vale nada. Hace rato que no vale nada. Sí, por eso decimos, nos seguimos devaluando. Es terrible. Ah, pero bueno, nada, vamos ahora a otro tema musical. Bueno. Y volvemos ¿de con... nadadores? Puede ser, todo es posible. Sudorosos y desnudos. Qué lindo es nadar desnudo. Bueno, dejamos reflexionar. Y volvemos con las recomendaciones. Me acordé de la película de Bronson de vuelta. Sobrevivo pues llevo mi Y estamos de vuelta ya para el último bloque de las recomendaciones. Y vamos a empezar con el señor Daniel Acosta. Pero yo no leo ya. Bueno, yo recomiendo los chicles Bazooka que vienen con un mini cómic. No, ¿sabe que puede recomendar la guía barrial? La guía barrial de Palermo, Barrio Norte. Esa, que el otro día nos hicimos panzada con eso. Es risa tras risa. Nos hicimos panzada con eso. Y no, pero no, ya que estuvimos hablando de Kyo de Ani, sí. Y en verdad hay que recomendar a Silent Boys, la película, que la verdad es la verdad que hace rato que no veía una obra tan rica en cuanto a relaciones, en cuanto a contexto también, en cuanto a problemática también. La verdad que es una película muy recomendable, así que estaba en Netflix, dijiste. Sí, está en Netflix. Bueno, vayan a verla ya mismo. ¿Your Name la viste? No. Ya que está, la recomendamos también. Bueno. Aprovechamos. Bueno, listo. No es de Kyoani, pero es un anime también que está en Netflix, se puede también ver. Es un light novel. Una gran película. No, esta va a ser un manga. Ah. Pero es una gran película que vale la pena mirarla a veces. La gente no le da mucha pelota al anime, ¿viste? Le pasa por alto. Es cierto. Y bueno, siempre está bueno recomendar algo. Bueno, vos, Leo, tenés varias recomendaciones. No, tengo dos cositas. Dos cositas para recomendar. Una es un cómic, otra es un libro. Un cómic que está saliendo ahora es que me parece de lo que más me divierte y más me está de lo nuevo más me está atrapando, que estamos hablando de un cómic de Marvel, Spider-Man Life Story, de guión de Chip Zdarsky y el arte del clásico y eterno Bagley, que siempre se anota en algo. Mark Bagley, sí, que no está haciendo galletitas, está dibujando. Cómics. Sí, no, siempre de alguna manera se acomoda y con Spider-Man lo llaman, ¿no? Está dura la calle. Claramente. Bueno, ¿de qué trata Spider-Man Life History? Bueno, cada número es una década en la vida de Spider-Man. De un número una década. Sí. Y hablábamos de la película de resumen de Kyoani. Son 6 números. Arranca en el 60. Tiene 60 años. Claro, Spider-Man. Lo particular de este cómic es, como usted lo sabe bien porque le gusta a Birna, es una columna, es como es el Generations de Spider-Man. Ah, mire usted, o sea que hay como varias generaciones de Spider-Man. No, en realidad es el Spider-Man viejo que va creciendo, pero es como el Generations. Pero crece. Claro. Se arranca en los 60 y termina con 80 años, una cosa así. Claro, van 6 números. Son 6 números. 60 años, tenía 20 cuando lo picó, 16 cuando lo pica la araña, igual termina como con... Sí, casi 80 años. Claro. No sé si salieron 4 números, bueno, que los lectores me corrijan. Yo leí 3, el cuarto lo tengo para leer. Pero es súper recomendable porque lo interesante que tiene es que toca temas que en el cómic por ahí no abarcó. Y lo dibuja Cherasny, me dijiste. No, lo hace Mar Galletita. Ah, pero lo escribe Cherasny. Y hace las portadas de Zdarsky. No, Fede, no. La verdad que me pareció una propuesta muy divertida, interesante, me atrapó. Cada número es una década. Aparte, las portadas variantes son una fiesta. La de los 80 te ha hecho como una portada de una película ochentosa. Y lo que sí, muy parecido a lo que plantea Byrne en Generations, con básicamente. Un poco más de seriedad, podemos decirlo. Pero abarca en sentido, perdón, vamos a corregir, seriedad, porque lo de Generations es más cósmico, loco, qué sé yo, no sé. Esto sí, como que mete más que se presta, legado, ¿no? Y se va más al carajo. La Silver Age. Dura muchos años. Esto es más tranqui, aparte hizo, ¿cuántos hizo? 3 sí. Generations. Sí, sí, sí. Esto es más tranqui, más a tierra, responde a cada década, representa a cada evento. Por ejemplo, súper interesante en el primero, que trata el tema de la guerra de Vietnam. O sea, Spider-Man se plantea, che, tendría que yo como Spider-Man tendría que ir a la guerra. Y en eso lo tenés a las contraparte de Iron Man, como representa la guerra, y el Capitán América, que se lo cruza a Peter y le plantea este tema, y después te muestran que el Capitán América se fue a Vietnam, pero no a pelear con los Yankees, sino fue a defender a las pobres gente en las aldeas. O sea, bueno, ya con eso es... Súper interesante. Y cada década va tomando un suceso, ¿no? En los 70... El suceso que marca esa década. Claro, en los 70 se mete con el tema de la... El rodaje del Vengador Anónimo. No. Ah. Lamentablemente no. Se mete con el tema de la saga del clon. en los 70. Pero es un suceso dentro de Spider-Man, sí, no es un suceso sí. a nivel mundial. No, eso sí. La guerra de Vietnam, yo bueno, pensé Bueno, eso sí, eso es en el 60. Sí, sí, está bien la corrección que hacemos. Pero después ya se mete más en los sucesos de la historia. De la historia de pero en los 80 está la Guerra Fría. En los 80 está la Guerra Fría. Es un Peter Parker que no solo sigue su propia historia, sino que también sigue a la realidad a la que va avanzando. Totalmente, totalmente. Bueno, su evolución con su relación con Stacy. Con Marijane. Y después con Mary Jane. En los 80 tenés una reinterpretación de la saga de la última cacería Kraven. De Kraven. No, fantástico. Así que la verdad que es un producto que entré. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Vamos a ver. Me la recomendaron por acá, por allá. A ver. Y dije, che, lo estoy esperando número a número. Genial. Así que lo super. ¿Qué más? Lo super recomiendo. Y después, por otro lado, traje un libro. Les traje un libro, no solo de cómic vive el hombre, pero también tiene que ver con cómics. Y seguramente. Obviamente. Este cómic tiene este particular nombre, se llama Los chicos que coleccionaban tebeos. Es un libro español, me imagino. Señor. Es de Julián Clemente y Elio Mira. Y bueno, ¿de qué habla este libro? De unos chicos de España, obviamente. ¿Es una novela o es una novela? Es una novela que te cuenta la historia en primera persona de un grupo de amigos, o sea, bueno, es el que relata, claramente es el protagonista, que te cuenta cómo fue su vida y todo lo que transcurrió la generación Forum, Forum y 5. Es una especie de verano azul del cómic. Sí. Ambientado en los 80. Arranca los 80, digamos. Los 80. Es la historia de un grupo de amigos. Arranca con el tiempo actual, te dice que tipo te reconoce que es fanático de los cómics, qué sé yo, que se viene el suceso del estreno de Avengers. Y bueno, se desencadena con que se enteran de la muerte de uno de los del grupo. Entonces eso le retrotrae a, bueno, justamente flashback y todo eso. Entonces te van contando cómo fue, cómo vivió. La aparición de pasar de Vértice a Forum, cómo iba cambiando el gusto del público. Había un amigo de un pibe que estaba leyendo, él leía solo Marvel, y este pibe estaba leyendo Jóvenes Titanes. No, mirá que Jóvenes Titanes está bueno. Y este fanático de Forum decía, claro, decía, no, así es una mala copia de X-Men. Bueno, todo ese tipo de cosas. Y novelizado. Novelizado, pero ¿tiene data dura o más o menos? No, te cuenta un poco de las ediciones. Habla de las editoriales. De las editoriales, las ediciones. O sea, es como una ficcionalización de una suerte de libro de información. ¿Es una biopic o es un documental? No, pero está más enfocado en la historia de este grupo. No, bueno, obviamente porque es una novela. Pero te va contando cuando fui al kiosco y salía Fantastic Four y después no me alcanzaban las pelletas porque no me alcanzaba para salía X-Men, empiezan a salir un montón de títulos. Todo el suceso de que estaba fanatizado. ¿Y dónde se consigue? Esto lo editó Panini. O sea, sale un dineril, ¿eh? Se puede llegar a conseguir en ciertas comiquerías. Se puede descargar. Nosotros también. La piratería es pecado, muchachos. Sí, señor. No les quiero decir nada. La piratería es pecado. Voy a rehusar este espacio como para. Por el culo. No, ¿cómo? ¿Cómo? Voy a usar este espacio para recordar un viejo amigo, Hernán Villanueva, que desapareció. Sí. Él fue el que me recomendó. Desapareció porque se fumó. Sigue existiendo. Pero. No lo matemos. No lo matemos. Está perdido por ahí. Ojalá un día vuelva. Me lo recomendó encarecidamente. Y bueno, lo llegué a conseguir hace muy poco. Y lo leíste. Y te gustó. Y me parece. Probaste y te gustó. Sí, señor. Siempre. Me parece. Por eso prueba tan seguido. Obvio. Aparte es súper llevadero. Super. Y está bueno verlo como lo veían en España. O sea, vos te cuentas cómo vivían las apariciones de estos. Vale, tío, que esto mola mogollón. Debe estar todo escrito así, ¿no? Más o menos. Sí, no tan, si hablan el léxico, sí. No tan debe así. Debe ser increíble. No tan así, pero está bueno ver, aparte, el cambio de los gustos, cómo de repente terminaron leyendo cómics de 5, ese cambio de que pasó en los cómics de los 80, ese cambio rotundo, ¿no? Esa maduración en los cómics. Y ellos te lo cuentan con la historia de un grupo de amigos. No, está la verdad que es súper recomendable. Ah, interesante. Estamos hablando de los chicos que coleccionaban tebeos. El autor es Julián Clemente, que hizo, bueno, el Spider-Man, la historia jamás contada, un montón de libros de información. Además, y esto lo editó Panini en España. Y además él trabaja en Panini. Sí, claro. Es un editor importante en Panini. Así que la verdad que por ahí pasa muy desapercibido, la gente no lo tiene presente, pero es un gran libro. Se lo recomendamos para nosotros, lectores de cómics de estas épocas, que sobre todo nosotros nos criamos con estas cosas. Sí, así totalmente. Que por eso buenísimo. Está bueno. Está ¿algo bueno. más? ¿Y vos, Fede? No, no, no, nada más. ¿Vos, Fede? ¿Vos, usted qué recomienda, Velasco? ¿Yo qué recomiendo? ¿Estuvo leyendo algo o no? Estuve leyendo. Porque siempre... Me pasó lo siguiente, les voy a contar. Primero voy a recomendar, voy a tener una recomendación light. A ver. Que es algo de lo que ya hablamos bastante en nuestro otro programa, ya que estoy pasamos el chivo ahí en Remeras Rojas. Está muy bien. Que fue el Q Conflict. Sí. El que venía leyendo. No me acuerdo si ya lo recomendé por ahí cuando leí el primer número. Bueno, pero ahora ya lo leyó entero. Pero ahora ya lo leí entero y la verdad que me gustó mucho. Hablamos largo y tendido en nuestro programa de ese cómic. Sí, en Remeras Rojas le dedicamos un bloque entero. Pero es un cómic que está bueno, es una especie de Contest of the Champions, sí, como dijimos. Totalmente. Pero del universo Star Trek con las... Con la serie original, Deep Space Nine, TNG y Voyager dejan afuera a Enterprise y a Discovery, porque siendo un cómic que terminó de salir el mes pasado, digo, lo podrían haber metido. Es reciente, digo, podría haber estado tranquilamente la Discovery. Pero bueno, la cosa es que se juntan cuatro entidades superpoderosas unidas por Q, o sea, es que en realidad están los Q en guerra con... otras razas superpoderosas. Claro, en Star Trek estaba lleno de razas. De razas superpoderosas. Y deciden zanjar la cuestión con un torneo con estas naves. Al mejor estilo el cómic de Marvel, Conte de Champions. Conte de Champions. Q llama a las cuatro tripulaciones, estas que hablamos, que mencioné recién, y les hace al mejor estilo pan y queso a cada uno de los de sus adversarios. Ir seleccionando. Primero eligen un capitán y después van eligiendo un miembro del equipo y arman tripulaciones mixtas. O sea, cada capitán se queda con su nave y con la tripulación que le eligieron para él. Claro. Sorteando entre las distintas entidades, eligiendo primero sacaban y después diciendo sacaban yo papelito. Quiero a tal, yo quiero a tal otro. No. No, fue elegido. Hacían paniqueso, por eso era dedo. Claro. Tenías ahí todos los tipos y decían yo quiero a ese, al de verde. Ah, bueno, no hay de verdad. Que era el pelado con polera, claro. Claro, bueno, ese se lo quedó Q, obviamente. Y bueno, nada, y compiten, hacen pruebas muy bizarras que los ponen a competir estos tipos y van sumando puntos. Y la idea es de esta manera zanjar esta guerra intergaláctica que está destruyendo además todo el universo. Ustedes imagínense estas entidades hiperpoderosas en guerra. Luchando. Creo que habían, en un momento dicen, ¿cómo hay 8 soles que entraron en supernova? Dice, esto pasa una vez cada no sé cuántos años. Se no, acaban era de extinguir, porque estos estaban a las piñas. Se acaban de extinguir como 8 galaxias. ¿Qué pasó? Y era que esto estaban a las es piñas. Es también como Marvel vs. DC. Exacto. Viene por ese lado, es muy divertido. Si les gusta Star Trek y tienen una idea, qué sé yo, ver... Sí, está muy bueno. Las interacciones entre los distintos personajes que son hasta de distintas eras, porque sí, los claro. toman de distintos puntos del tiempo, es muy divertido. Está, totalmente. Vale la pena. Totalmente. Y después, lo otro que tengo para recomendar, hoy vine preparado, bien. Es un cómic de Vértigo. Epa. Que se llama... Pero Vértigo ya no existe más. The Kitchen. ¿Por qué? Porque se estrenó una película... que se llama, me olvidé el nombre, así de bien estoy. Vamos, la senilidad. Puede pasar, ay, ¿cómo se llamaba? Algo de Mujeres del Crimen, ahí me acordé. Bien, bien, se estrenó hace muy poquito, debe estar en cartel todavía. Vamos porque que, vamos que se estrenó hace un par de semanas. Vamos que el fosfobita funciona. Sí, funciona. La cuestión es que fui a ver esta película. Mujeres... Exacto. 5 mujeres para el crimen. Tal cual. Sin saber. Las reinas del crimen se llama. Ahí está. Ahí me acuerdo. Las reinas del crimen las reinas es. Del pasemos crimen limpio. Es. Sí, listo. Sí, sí, sí. Fui a ver la película sin saber en realidad. Digo, sí. me llamó. No, ¿qué trataba? No, sabía que sin saber que estaba basada en un cómic. Y cuando termine dice basada en el cómic de Vértigo. ¿De qué? The Kitchen. Digo, ah, claro, sí, pasa que también se llama la película The Kitchen, porque transcurre en Hell Kitchen. Claro. Y con acá Daredevil. Le ponen. Ah, no. Claro, y acá le ponen la cocina del infierno. Las reinas del crimen, claro, no tiene un carajo que ver. Pasa claro. que también si le ponen la cocina, uno espera ver cualquier otra cosa. Digo, no me parece mal que le hayan cambiado el título. Digo, uno no asocia con Hell Kitchen. Hell Kitchen no es un lugar de acá. Claro, claro. Digo, claro. qué sé yo. tiene algo de sentido el cambio de título. Pero bueno, nada, yo no... Código de honor. Me gustó mucho la película, entonces fui a leer el cómic. No tiene un carajo que ver. Ah, ¿no? Ah, buenísimo. Es como Wanted, que no tiene nada que ver con el cómic de origen. A ver, por ahí no tan grosero, porque esta por lo menos guarda la idea principal. O sea, el concepto principal, tanto la película como la serie, son las esposas de tres mafiosos, a los maridos los meten en cana y ellas se hacen cargo del negocio en Hell's Kitchen, claro, de ir y cobrar por eso se llama, el diezmo por seguridad. ¿Por eso se llama? ¿Cómo eran las reinas del crimen? Exacto. Está bien, tiene sentido. Sí, o sea, de eso trata la película. Y trata el cómic también. Pasa que en el cómic cambia las relaciones entre ellas. Digo, hay dos que son hermanas, que en la película no, por ejemplo. Y bueno, el final es totalmente distinto. Digo, hay situaciones parecidas. Ellas van a ver a un capo de la mafia italiana y hacen como una especie de alianza. Eso está en las dos. Ah, okay. Pero cambia mucho la relación entre ellas. Está mantenida, si bien, como digo, no son hermanas. Y... Pero es como si lo fueran casi. Claro, pues son amigas, digo... Digo, se mantiene un poco la química entre los personajes. Digo, los personajes son los mismos más o menos, tienen los mismos nombres, por lo menos mantienen los nombres, pero digo, bueno, es muy distinto. Y además el final de Coso es como más, un poco más esperanzador, y por ahí la película tiene un tono un poco más feminista que el cómic. Ah, que mira, igualmente está hecho por autoras mujeres. El cómic es de una guionista y una dibujante. Igual está hecho todo por mujeres. Bien. Pero digo, y te muestra mujeres fuertes, ¿no? Que se pueden hacer cargo del negocio de los maridos, que se pueden cagar a tiros con tipos. Digo, está muy bien. Pero la película tiene como otra onda, hasta que queda medio abierta por ahí, hacen una secuela. En cambio, el cómic no. No da lugar a nada. El cómic cierra y cierra. ¿Cuántos números? 8 números. Ah. Es una miniserie, básicamente. Es una miniserie de 8 números que está muy buena, editada por Vértigo. Vale la pena, la recomiendo. Me gustó. No sé si más que la película también me gustó mucho. Y son muy diferentes, eso es lo más copado. Ah, mira. Yo esperaba ver lo mismo, y lo bueno es que funciona, porque con el mismo concepto hacen que las historias vayan para lados muy distintos. Muy distintos, incluso las relaciones entre los personajes. O sea, como que algo que hacen mucho cuando adaptan cosas es agarrar, como también pasa mucho en Kick-Ass, agarrar como la situación inicial, ¿no? O sea, que toman... Que el puntapié inicial, pero que la bola vaya para cualquier otro lado. Exactamente. Toman la situación inicial de, bueno, estas son unas minas que a los maridos los meten en cana y se tienen que hacer cargo del negocio. Listo. Y en base a eso construyen con los mismos personajes, pero no va para el mismo lado. O sea, no sigue el curso que sigue la cosa. Lo cual también está bueno, digo, porque si no... Si voy a ver una adaptación literal de algo que yo ya leí, ya es como vi. Ver lo mismo. Es claro. Como ver lo mismo, yo claro. Espero ver lo mismo, pero distinto. Sí. Exactamente. Bueno, entonces pasa tiene pasa con SimCity. Tiene un par de vueltas, así que vale la doble recomendación. Bien. De el cómic de The Kitchen y su película también. Y bueno, y ahora va a haber eventos. ¡Apa! Esos eventos a los que tanto le gusta ir a Andrés... Y él va a estar ahí, por lo menos me dijo, voy a estar en 3 de los 4 estos. Un montón, ¿no? O sea que no sé cuáles, pero bueno, en 3 de los 4 él va a estar. O sea que es al tuntum. Bueno, no sé, vaya, igual, ¿quién lo que iba a querer ir a ver? No jodamos. O sea, por ahí al revés, quieren saber a cuál no va para ir. Claro, pero es verdad. Eso puede llegar a pasar. Pero bueno, a ver, tenemos el 3 y 4 de septiembre, ahora nomás, en un par de días, porque si esto sube el 30 es casi... Ahí nomás, ahora. Menos de una semanita. Exacto. Tenemos que festejamos, claro que sí, el Día de Historieta en la Universidad de Palermo, Jean Jaurès 932, esto es martes y miércoles. Sí, hay un montón martes de eventos. Martes y miércoles va a haber talleres, charlas y mesas de publicaciones a precios promocionados. Ahí me parece que sí va a estar. Sí. Andrés. Ahí está Andrés. Ahí estar... Andrés está coordinando todo, coordina las charlas, las últimas por lo menos de los dos días. Y sí, va a estar con el stand también vendiendo cosas. Sí, él ahí está muy metido, ahí está seguro. O sea que ya saben a cuál evento no ir. No, mentira, vayan, que va a estar buenísimo. Porque entre los invitados van a estar Gustavo Sala, Diego Agrimbau, Mauro Mantela, Carlos Saón, Luciano Saracino, Supermercado y Jorge Morain. Nada más y nada menos. Esto es con entrada gratuita e inscripción previa. Ojarda, claro. Ojo, así que no duerman, ¿eh? Ojo, hay que anotarse en la página de la Universidad de Palermo. Entran, te pide un mail nada más, es bastante pelotudo. Yo ya me anoté para ir. Voy bien, a ir. Bien. Así que también me van a poder ver a mí si quieren. Yo me parece me paran y me dicen, bueno, señor, ¿usted es mejor el pelotudo ese? Sí, sí, sí, sí, sí, decir no. Usted. Ahí está ya, soy el otro pelotudo. Así que hay que anotarse, ¿eh? Bueno, y al día siguiente nomás, así. Porque uno atrás de otro. No damos tregua, 5, 6 y 7 de septiembre. Epa. Tenemos la quinta edición del Docta Comics en el Centro Cultural España Córdoba. Esto obviamente es un poco más lejos, hay que viajar. El otro fue en Capital Federal. Acá calculo que también va a estar Andrés, que debe terminar ahí. Se lo suben a un micro. Lo llevan como un grupo de bailantas. Lo bajan, cantan, lo suben de vuelta. Y lo suben de vuelta, claro. Lo suben al micro. Tremendo. Y lo llevan a Córdoba, me parece. No estoy seguro. Por ahí no va. Por ahí es el que falta. Pero bueno. Pero ya lo han invitado otra vez, calculo que siguen cometiendo el mismo error. La cuestión es que, nada, esto es el 5, 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Córdoba. Está la Docta Comics en el Centro Cultural España. Hay talleres, charlas y feria de publicaciones. Bien. Entre los invitados tenemos a, escuchen bien, ¿eh? A ver, a ver. Quique Alcatena. Grosso, me pongo de pie. Carlos Gómez. Capo. Oscar Ciccioni. No, me muero. Aleta Vidal y bien, Alejandro Farías. Ídolos. Bien, bien. Esto también es con entrada gratuita. Y así bien, que todos los cordobeses pueden aprovechar y festejar el Día de la Historieta, ¿no? Porque no nos olvidemos que el 4 de septiembre, desde hace unos cuantos años, ya casi 10, venimos festejando el Día de la Historieta Argentina, un 4 de septiembre. Y lo seguiremos haciendo por todos los años que queden. Por supuesto. El 14 de septiembre, una semanita después, sí, ¿no? Tenemos el segundo encuentro de historieta en la Biblioteca Popular de Virrey del Pino en González Catán. Bueno. Con ahí, Urbano, atención. Con Urbano, atención, exactamente. Si están ahí en la zona, pueden ir a la Biblioteca Popular de Virrey del Pino. Buenísimo. Ahí en González Catán, donde va a haber talleres, charlas y también feria de publicaciones. Genial. Acá entre los invitados tenemos a Horacio Lalia, Gustavo Jim y Sergio Ibáñez. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un muy buen tándem también. Esto también es con entrada libre y gratuita. Para todos los que después quieran. Dicen que el cómic no paga. Todo gratis. Todo gratis. Todo, tienen elección, tienen variedad. Totalmente. Y el 21 y 20. ¿Viste? Venimos muy bien. El 21 y 22 de septiembre, esto ya. Sí. Pintando, el día de la primavera. Pintando fin de mes. Poco antes de que suba, el nuevo podcast, el que siguiente. Va a estar el siguiente, o sea, el posterior a este, pero bueno. Como no entra, lo decimos ahora, claro. Pero anótenlo y acuérdense, pues falta como un mes. El 21 y 22 de septiembre tenemos la primera edición de Cramp Comics en el Galpón de la Grieta de la Ciudad de La Plata. También, ¿viste? Estamos en bien. Todos lados. Capital, Córdoba, conurbano, La Plata. Acá también va a haber talleres, charla y feria de publicaciones. Buenísimo. Entre los invitados están, agárrense fuerte. A ver. Eduardo Rizzo. Esteban Podetti, bien. Figurita difícil. Ignacio Minaverri, otro bien, que no se lo ve mucho. El Bruno, capo, Pedro grosso. Mancini y Paula Andrade. Esto tremendo. Sí es terrible. Con entrada paga, porque posiblemente tengan que pagar el lugar los muchachos. Claro, y además claro. Es como un evento bastante más grande, por lo que va a haber otras actividades también. Y bueno, pero ya están a la venta las entradas anticipadas. Bueno, buenísimo. O sea, que falta un mes, pueden ir comprando la entrada ahora. Ahí posiblemente calculo que en Espacio Cramp, que es una comiquería de La Plata, que es genial. Una de las que está organizando, sí, van a poder comprar su entrada. Y bueno, y ya que estamos, vamos a pasar el chivo. Nosotros también acá con Leo estamos organizando un evento sí, señor. El día primero de septiembre. Sí, señor. Este también es con entrada paga. Nosotros no somos tan magnánimos. No. No, en realidad el problema, bueno, hay que bancar el lugar. Es que el lugar hay que bancarlo. Es por eso. La entrada sale 200 pesitos, igual no es mucho. ¿Pero qué incluye? El domingo de primero de septiembre incluye bebida no alcohólica libre. Bien. O sea, hay todo. O sea, el alcohol lo llevo yo. Claro, vos le, el fino, claro. Y se lo echás a la Coca-Cola. Claro. Ya hay Coca-Cola. Me llevo una petaca de whisky y voy, le voy echando a la Coca-Cola. Un cognac para el café, porque hay café, té, coca. Digo, hay infusiones calientes y bebidas gaseosas o agua también. Esto es en el espacio Geek Out, sí. En Darreira, a metros de Santa Fe. Vamos a qué, pero qué vamos a estar haciendo estos pelotudos, preguntará la gente, ¿no? Porque yo tiro todos los datos y no le claro, explico a nadie. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, es ese un evento, día, esa hora. Es un evento que estamos haciendo porque el 8 de septiembre se cumple, es el cumpleaños de Star Trek, cumple 53 años, no, 52, no, 53. No, no me pregunte. Uy, a mí. Estoy tengo... mal, 53. 53 años la franquicia. Porque ¿usted tomó 53 fofo... años desde que se emitió ese primer episodio? Sí, exactamente. ¿Usted tomó 53 fofobita, años Velasco, desde no. que se emitió el primer episodio y bueno, nosotros lo vamos a estar festejando el primero de septiembre ahí en el espacio Geek Out con... juegos de mesa de temática Trek, sí, hay unos, y otros. Hay unos juegazos. Obviamente, ver, lo más, principal más es la temática Trek. No necesariamente voy y juego Trek. Puedo no, jugar, podés jugar Vampiro. Exacto. Puedes jugar. Hay un montón de juegos. Hay más de 200 y pico de sí, juegos. Hay tantos juegos. Un Ludo hay. Sí, también. Sí, bueno. Pero mira que los juegos Trek son increíbles. Sí, están buenísimos. Todos. Valen todos mucho está la pena. Está el ajedrez de cuatro pisos. Claro. Ese lo tenemos que llevar. Es terrible. Bueno, o sea que va a haber un montón de juegos. Vamos a arrancar a las 3 de la tarde con esto. ¿Y al qué ¿hasta qué hora? ¿Cuánto dura esto? Esto va a durar hasta las 9 de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alrededor de las 6 y media más o menos vamos a proyectar en pantalla gigante el documental Lo que dejamos detrás o What We Left Behind. Es el famoso documental sobre Deep Space Nine. Y que se estrenó ya. Que se estrenó hace muy, muy poquito. Y lo vamos a dar subtitulado en castellano bien. Para bien. Que todos puedan disfrutarlo. O sea que si algún treki nos está escuchando, esto sube un viernes, esto es el domingo, allá ahora. Claro, ya. Par de o sea, días, pasado mañana. Pasado mañana, ya. Pero bueno, nada, si tienen ganas pueden pasarse por el espacio Geek Out y disfrutar también, ¿por qué no?, de este maravilloso evento. Obviamente, posiblemente va a haber muchos más eventos sí. a lo largo del mes que, como siempre, pueden consultar la agenda argenta en por la supuesto, página web en www.comicando.com.ar. Y como está acá Gonza, que es el que uno de los que comanda Nueve Paneles, paso... Sí, sí, y es uno de los responsables acá que nos deja sí, hacer el podcast acá, así que sí, vamos a pasar el chivo. Vamos a pasar el chivo con mi amigo Ezequiel Sacón, ahí en esa hermosa página de Nueve Paneles. Hacen el podcast Dos Putos Sin Suerte. No, ¿no? Ese es el otro, ese es el otro, lo hacemos en otro lado. Ese es por privado, bueno, por privado, así que después nos quedamos charlando. No, con Ezequiel Sacón hacemos Eventorama, un podcast ahí en Nueve Paneles, donde estamos haciendo en esta temporadita. Gema, temporadita, estamos haciendo sagas de los cómics de los 90. Ahora está la ustedes saga ya tocaron clon, la saga ¿no? del clon, la saga del clon, iba a decir justo sí, eso. Sí, exacto. Ustedes se inmolan con una calidad. Sí. De cómic la muerte increíble. De Superman, Nightfall, la saga del clon, va a estar Onslaught y va a estar también Encrucijada de Avenger, que sí, fuimos los valientes que la leímos y la reseñamos. Y hay que tener estómago. Y coronamos con Marvel vs. DC. Pero bueno, todo eso ahí se meten en Nueve Paneles. Y ahí, además de ver todas esas notas maravillosas que suben los compañeros, hay un montón de otros podcasts geniales, que está Gonza también ahí. Está Eventorama, acá los dos caraduras de Ezequiel Sacón y yo, que también colaboramos en Comiqueando. Si no, por supuesto. Hacemos estas pavadas. Yo me unía ahí. Nosotros también, ya que estamos, pasamos de vuelta el chivo, que estamos los lunes a las 21, acá mismo en mixtaperadio.com.ar, que nos banca el espacio para grabar este podcast. Y bueno, nosotros con Leo y Mael hacemos remeras rojas los lunes a las 21 si nos quieren sintonizar en vivo, si no nos buscan en las redes y los descargan. Y si no ahí quiero, para todos. Y no podés, si no querés, no lo hagas. También no obligamos a nadie. No. También es anti-Rodenberry obligar a alguien. No, esa gente que le llegaron las cartas bombas, juramos que no fuimos nosotros. Y con Fede también estamos Recuerdo del Futuro, pero bueno. También, por supuesto, también se graba en esta casa, también se sube y hay dos de esta nueva temporada. Con Dani pueden y Male. Buscarlos con Dani y Male. Estamos el ahí. Otro Dani. Claro. Sí, claro, no con vos, claro. Sí, con el otro Dani. Que bueno, pero Dani es Fleco también tampoco. Dani también participó un estamos montón. Con Dani Male, podrían ser con Fleco Male y el doctor Miroli, pero no. Pero no, tampoco. Bueno, creo que ya estamos. ¿Vos, Dani, estás en algún lado? ¿Dónde te vamos a ver? Y yo vamos estoy en mi casa, si querés me toca timbre, Medrano, si estoy despierto. Golpea fuerte que duermo al fondo. Claro, dale. Estás, es la Iglesia Universal. Claro. Dale, muy bien. Perfecto. Ahí lo van a buscar a Dani, está cirujeando. Genial. Restos. Te llevas una Biblia gratis y lo visitas. Y lo visitas a Dani, que duerme ahí tapado debajo de los diarios, pateás. Y de las Biblias. Claro. Y aparece. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Leo. Gracias, Dani, por estar de vuelta acá después de tanto tiempo. Muchas gracias, Gonza, por hacer que esto suene de una manera más, mejor de la que nos merecemos, sí, claramente, sí, para las pelotudeces que decimos. Totalmente. La verdad que sí. Es así. Y nada, bueno, nos encontraremos en 4 semanas. Así, con un nuevo podcast de Comicando, que no tengo la más puta idea de qué va a ser. No sé si yo estaré, estará Andrés, estará Diego, estará alguien. Por ahí no hay nadie. Pero bueno. Si sintonizan y si ponen play y no se escucha nada, es que es el correcto. Es que es el correcto, exactamente. Y si lo ponen al revés, hay mensajes satánicos. Claro, sí, sí, y sí, esas obviamente, cosas. Obviamente. Pero bueno, nada, listo. Muchas gracias por estar del otro lado y nos escuchamos la próxima. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.